Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuéntame. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, aquí de nuevo en las instalaciones de tu radio online.com.mx en este su programa Comic Manía. Un placer estar aquí de nuevo de regreso. A mí como me encanta decir las cosas cuatro veces, pero no importa. Estoy un poquito cansado, un poquito destrozado de la voz y mi cerebro no está funcionando al 100% porque tuve una semana o una media semana muy, muy, muy larga, increíblemente, gigantescamente larga, allí en León, Guanajuato. Un aplauso para León, Guanajuato. Es el único lugar donde me quieren. Y a la Comic Fest también, que estuve en la Comic Fest 2 el pasado 8 y 9, que también es el único lugar donde me quieren. Pero bueno, afortunadamente, yo sé que la gente que escucha este programa, pues no digamos que me quiere, pero me tolera. Y hablando de gente que me tolera, me gustaría presentar a mis invitados el día de hoy. Vamos a empezar ahorita esta vez de la izquierda para la derecha. Tenemos primero a mi buen amigo Carmix. Un saludo a la gente de Comic Manía, Carmix. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos a todos en Comic Manía. Gracias, Joy. Un placer tenerte aquí de nuevo. No toques ese micrófono porque si no, Lorna va a hacer que nunca regreses a este programa. Nada más así de... Si no, pregúntale a Carmix. A Gaider, por favor. Este fue el del conflicto. Micrófono fue el de total conflicto. Si lo vas a mover, Lorna, creo que es en la base, ¿verdad? En la base. Si agarras la parte aquí extendida, es lo que se rompe, pero en segundos. Está frágil. Sí, está muy frágil. Afortunadamente tú tienes manos de caballero. Claro. No manos de, ¿cómo podría? De gorila. Entonces no lo rompiste, esperemos. De estómago. Un saludo a nuestro buen amigo Gaider, que nos queda muy, muy, muy bien. Y hizo un gran, gran trabajo en lo de Blackest Night. Cuando hizo un estudio muy profundo acerca de todos los errores de Blackest Night, se lo agradecemos muchísimo. Y como pudieron escuchar, la persona que ya básicamente dijo, quiero ser un mueble más en Comic Manía, su nombre es Bernardo. Gracias por estar con nosotros. Saludos, gente, aquí yo que no es guadalupano y que nos hace trabajar a todos. ¿Qué es ser guadalupano? Ni sé de qué estás hablando. No sé qué es ser guadalupano y qué no. Lo que sí me gustaría decir es, ¿qué número de vez es esta para ti? ¿Es la quinta vez? ¿La sexta vez? Creo que la sexta. ¿La sexta vez? Sí. Bueno, te eres un masoquista, te encanta venir a sufrir. Y hacerte sufrir. Sí, yo creo que es eso, más que nada eres un sádico. Pero gracias por estar con nosotros, como siempre, Bernardo, es un placer. Nos estaremos viendo próximamente en La Mole, que es este viernes, sábado y domingo. Yo voy a estar el domingo, a que aunque le pese a mucha gente, voy a estar este domingo hablando con el editor de Bruguera, no sé su nombre, ¿cómo se llama el señor? ¿Tú tampoco te acuerdas? Bueno, no importa. Está en el programa. Pero con Larry Hama. Pero también voy a estar con el invitado de honor, que es el gran, gran Larry Hama. Un aplauso para Larry Hama. Para mucha gente no sabe, el primer cómic en inglés que yo jamás compré fue G.I. Joe número 1. Porque yo tenía una colección de cómic mexicano. Bueno, no digamos mexicano, de cómic traducido al español. En ese entonces una colección bastante grande. Y cuando me mudé a los Estados Unidos, mi papá afortunadamente me consentía bastante. Él compraba mis cómics en Cancún y me los llevaba a los Estados Unidos y continuaba mi colección. Pero después llegó un momento donde ya no estaban saliendo tantos cómics, etcétera, etcétera. Y lo que pasó es que yo necesitaba esta droga llamada el cómic y no sabía con qué número empezar. En ese entonces también empezaron a salir las figuritas de G.I. Joe y me las estaba comprando todas. Me encantaban esas figuras. Y finalmente sale un anuncio que cambió la vida, mi vida, donde decían que G.I. Joe número uno iba a ser salir. Y yo, ¡no lo necesito! Sale el número uno, lo dibuja Herb Trempe, lo escribe Larry Hama, y fue el primer cómic que, no me gustaría decir leí, voy a decir que compré, porque mi inglés en ese entonces era muy malo. Entonces, más o menos entendí. Creo que lo único que podía entender era descifrar los nombres de los personajes, ¿no? Cobra Commander, Snake Eyes, Stalker, Destro. Scarlet. Curiosamente, primera aparición de Baroness, larga historia, que hasta yo dije, ¿por qué no tengo ese maldito juguete, no? Pero bueno, fue el primer cómic que jamás compré. Y de ahí ya Batman and the Outsiders número 3, y de ahí en adelante, ¿no? Y me encantó el G.I. Joe. Recuerdo vívidamente exactamente mis sentimientos cuando lo leí. Y curiosamente, cuando sale otro número uno de G.I. Joe, también causó un gran efecto en mí, porque el día que sale G.I. Joe The Special Missions, mismo día que sale Watchmen número uno. Entonces, imagínate, fue como comprando G.I. Joe y Watchmen el mismo día. O sea, nomás para que veas el contraste. El contraste extremo de esos dos. Y lo curioso fue que después de dejé Watchmen de último porque no me interesaba leerlo, y el primero que leí fue G.I. Joe Special Missions. Y lo muy, muy, muy curioso fue que cuando llegué a Watchmen lo leí dos veces seguidas, y inmediatamente leí la parte de prosa, porque necesitaba saber un poquito más acerca de este universo. Y desde ahí en adelante ya como que G.I. Joe no me interesaba tanto. Y eso fue muy doloroso. Esta historia se la comentaré a Larry Hama, porque miedo no le tengo al mundo ni a nadie. Y tampoco, aparentemente me acabas de decir que el señor de Bruguera ya no le caigo tan bien. Ha oído cosas malas de mí, pero no importa. No importa. No creo que te conozca todavía. No, pero tú sabes, mi reputación, mi mala reputación siempre se presenta antes que yo. Te precede. Sin duda. Así como la nariz de Cyrano de Bergerac lo precedía. Mi mala reputación me precede. Entonces, conoceré al editor de Bruguera ese día. Haré hasta lo imposible porque nos done algunos ejemplares de G.I. Joe y de Irredeemable e Incorruptible, que le agradezco a Carmix por hacer esa tan completa. Algo breve, pero pues una introducción, porque lo que yo no quería era spoilearle nada a la gente. Pero fue completa porque tenías muchas imágenes, tenías mucha idea de qué es lo que estaba pasando. Te lo agradezco, gracias por ponerlo en nuestro blog, que es, ¿te recordarás? comicmaniaradio.blogspot.com. Me parece magnífico. Y también de alguna manera también lo mencionaste en nuestra página de Facebook, ¿qué es, Bernardo? Nuestra página de Facebook. ¿Cómo te imaginas que será? ¿Es facebook.com? Comicmanía Radio. Gracias. Muchísimas gracias. Yo sigo buscando en el buscador de Google. Eres la sexta vez que vienes y todavía no te lo memorizas. Y lo triste es que no te puedo. Está en mis favoritos. Ya entonces no tengo que buscarlo. Ya nada más favoritos. Bueno, qué bueno. Al menos están sus favoritos. Bien bajado. Sí. Te salvaste. Pero bueno, señores, la persona que no se salva este día, su nombre es Alex Balmori. Hola. Que viene por segunda vez a participar en este programa. Segunda. Gracias por estar con nosotros. Y sabes qué, perdón que nos tardamos tanto en programar una visita, porque tú casi desde la primera vez que viniste, ajá, querías regresar. Y yo en serio no entiendo por qué. Porque mucha gente me dice que este es el peor programa de cómics, o al menos es lo que me tuitean todo el tiempo, que es el peor programa, que no sirve para nada, que no sé inglés. Pero es el más divertido. Ah, ok, pues bueno, sí. Puede ser eso. No, es que es increíble, ¿no? Porque y para mí es terrible y es horrendo. Los conozco a ustedes y ustedes me dicen que estoy haciendo un trabajo, bueno, pasable, ¿no? Un trabajo respetable, etcétera, etcétera. Pero toda la buena vibra de ustedes no es la que se queda conmigo en las noches antes de dormir. Lo que se queda siempre son todas las cosas feas y horribles que me tuitean o me ponen en Facebook. Pues no veas Twitter al final. ¿Sabes qué? Déjame decir una cosa. Yo es lo que hice cuando estaba trabajando con Francisco Espinosa en Comic Conexión. Ajá. Que en paz descanse. Comic Conexión. Francisco. Comic Conexión, no Francisco Espinosa. Comic Conexión. Resulta que yo lo que dejé de hacer literalmente era visitar el blog. Ya no quería visitar el blog porque era una cantidad de troles que nos estaban molestando todo el tiempo, y la negatividad me estaba afectando porque me echaba 20 minutos a media hora de agredirlos a ellos en el programa. Y dije, no, pues es una tontería. Ajá, mira, eso le pasó a la gente de Televisa ahorita. Ah, sí, no me digas. Se empezaron a pelear con trolls y... No. Todos sabemos los resultados que han... Sí. Pues es como cuando vas a trollar, te devuelves un troll. Sí, lo que voy a hacer, voy a tratar de ignorarlos y nomás borrar sus comentarios o alguna de esas cosas. Pero bueno, hablando de buena vibra, me gustaría presentar a un gran hombre. Un hombre que dio a luz a un gran hombre también. Es el señor Miguel Andreu, y dio a luz a un gran hombre llamado José Miguel Andreu, alias Slim Sombras. Un aplauso para ambos. Gracias. Son parte del comité organizador de la Comic Fest. muchísimas gracias por invitarme a la primera Comic Fest y mucho más por invitarme a esta segunda Comic Fest, porque aparentemente mi trabajo en la primera no les desagradó tanto. Gracias por estar con nosotros. El señor sabe lo de cómics, lo que yo sé, no sé, de medicina o de física cuántica, pero le gusta el programa, le gustan mis intervenciones y se divierte mucho cuando está en la Comic Fest, porque pues, sus hijos, ambos, además de leer cómics, también intercambian cómics, también venden cómics en una como pequeña tiendita de cómics, y eso se me hace bastante padre, porque su hijo no está estudiando absolutamente nada acerca de negocios, ni de reventa, ni comunicación. Está estudiando bionanotecnología. Wow. Increíble. Y lo que le gusta hacer, y lo hace muy bien, es organizar eventos. El último evento que hicimos... El último evento que hicieron... Que participaste. Yo participé. Fue la Comic Fest, salió perfecta y esta salió aún mejor. La programación estuvo perfecta y cuando había algún problema de que algún expositor por N razón no podía ir, pues yo entraba a hacer el quite. Nos divertimos muchísimo. Y no solo tengo... lo siento mucho, voy a tener que contar muchas de mis experiencias en la Comic Fest, porque hubo momentos en serio mágicos en la Comic Fest. Y eso va a ser un momento muy aburrido para varios de ustedes, pero no para la gente de León, porque ellos también lo vivieron conmigo. Pero también les tengo que contar acerca del debut de Seduction of the Innocent. Un aplauso para Seduction of the Innocent. Canté por primera vez. Lorna ya fue mi conejillo de indias. Me gustaría darle un fuerte saludo, un gran abrazo a la bellísima Lorna, que el día de hoy, a pesar de que no quiere, no va a tener de otra más que participar con nosotros y hablar, porque nadie más es capaz de utilizar el Soho Chat como ella. Ay, lo mismo le dices a cada chica que pones en el Soho Chat. Obviamente, y siempre me funciona. Pero además, creo que es cierto, porque los hombres no pueden. Ya se demostró el programa pasado. No, el programa antepasado. El programa antepasado estuvo Bernardo, pero curiosamente José Miguel dice lo mismo. José Miguel nos operó la semana pasada y dijo, ¿cómo es que Carla puede hacer esto? Le digo, no sé. Algo tienen las mujeres que como tiene, que les entra. El chat tiene jiribilla para mujeres. Ajá. Uh-huh. Y la criticas, pobrecita. Sí, y además la critico, pero después de ver a Bernardo trabajar en eso... Yo la respeto muchísimo más ya. Tal vez no respetemos sus conocimientos de cómics, que son nulos, pero respetamos mucho su habilidad ante las computadoras y se lo agradecemos. Lorna, tú ya tuviste el gran placer de oírme cantar la bellísima canción de Baby, del gran Justin Bieber. Ya subí el video a mi Facebook, ya todos ustedes saben, Carlos, Joy y Moisés, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué te pareció mi debut como cantante? Eres un gran actor, Joy. Ah, gracias. Eres un gran actor. Y bueno, yo te quise dar clases, pero no las quisiste, pero está bien. Lorna, cuando... Se lava las manos como Poncio Pilatos. Así es. Como cuando alguien ya lo tiene nato, no tiene que tomar clases, nomás lo hace. De hecho, sí, el señor vio toda mi debut. ¿Qué le pareció, señor? El debut de la banda, toda la gente estaba feliz con la música. Con la música. Con la música. Que quede claro. Gracias, señores. Es usted un debió ser embajador, déjeme decirlo, político. Es magnífico para brincarse las preguntas difíciles. Pero a mí me encantó. Y lo que vamos a hacer, ya le pedí a mi buen amigo Juan Carlos, alias El Marciano, que es el guitarrista de la banda, que cuando ya tengan el video, porque se grabó un video completo, que me lo manden. Obviamente vamos a poner el video para que escuchen a la banda, me escuchen a mí. Y voy a agarrar todas y cada una de las canciones y las voy a extraer del video para ponerlas aquí, para que ustedes escuchen la bellísima música que Seduction of the Innocent pudo hacer. Obviamente fue magnífico porque abrimos con una de las mejores canciones jamás hechas en este universo, y es la de Everybody, de Backstreet Boys. No, la gente enloqueció, no tienes idea. Hasta parecían extras. Pero para mal. Pues no sé, no sé mucho una cosa. Cada vez que los estaba viendo, la mayoría de ellos parecían extras de Walking Dead. Pero afortunadamente hubieron al menos 4 o 5 personas que se pusieron, pero estaban enloquecidos cuando estábamos cantando. Uno de ellos fue José Miguel, un abrazo a Slim Summers, y la bellísima Rogue Raymond, que no contenta con solo gritar mi nombre múltiples veces y gritar ¡woohoo! Cada vez que podía, hizo pancartas que decían los boy bands son la neta, Joey es magnífico, y ponía las pancartas, fue magnífico. Y lo padre fue, nos echamos 8 canciones y la novena canción obviamente iba a ser la de Baby, y la banda se rehusó a tocarla. Se rehusó completamente, dijo no vamos a tocar esa tontería, me rehusó. Y dijo no te preocupes, hicimos un Joey Unplugged. Una amiga de José Miguel, que se llama Mora, que le mando un fuerte saludo. Dijo, ¿Cintia Mora? Así se llama. Muchas gracias, señor. Le mando un fuerte abrazo. Ella dijo, yo lo hago. Agarró su guitarra. Es brillante música. Y ella tocó la de Baby mientras yo la cantaba. Y lo podías... ¿Qué te pareció la música ese del video? ¿Verdad que estaba divina? No la escuché. Ah, no, solo escuché mi voz. No escuchó la música. Mi voz es tan poderosa que... De hecho, tengo que ser honesta, pero se escuchó algo más que tu voz y algo más que la música. Yo creo desde el lugar donde estaban tomando el video, sí, alguien estaba haciendo algo. Ah, bueno, lo que pasa es que ese fue Skywaco. Nuestro buen amigo Skywaco estuvo ahí con Aventuras Enmascaradas, también con mi gran amigo El Cacha y Jorge Gulías, y era la mesa más cercana a donde estábamos tocando. Entonces, como todo el mundo apagó sus videos, el único que prendió la videocámara fue él, porque yo tengo que capturar este momento para la eternidad. Ah, claro. Entonces él la capturó, desafortunadamente estaba muy lejos, pero se lo agradezco muchísimo a nuestro buen amigo Skywaco, para que entonces todos ustedes puedan disfrutar lo que la gente de León disfrutó, ¿no? Mi debut vocal. Y déjenme decirles, me gustó tanto, y de hecho hay que darle las gracias a Mr. X, en serio, un aplauso a Mr. X. Ah, claro. Porque Mr. X me hizo todos los coros, cantó conmigo todas las canciones y me ayudó bastante, porque las canciones como Everybody o de la de Baby me las sé de memoria, pero las canciones como la de Metallica, For Whom the Bell Tolls, o la de Other Side de Red Hot Chili Peppers, pues no me las sé. Verdaderos clásicos, ¿no? De no sé en qué planeta, pero bueno, entonces yo no me sé esas canciones y él me ayudó bastante y nos gustó tanto que nos pusimos de acuerdo con Lino y próximamente vamos a hacer una boy band que va a ser la JLX. ¿Te acuerdas? Amalgam, ¿no? Exacto, ¿te acuerdas del cómic de Amalgam? Que es la Liga de la Justicia con los X-Men, que el líder es este Namor y Aquaman unidos. Pues ya decimos, porque es J de Joey, L de Lino y X de Mr. X, ¿no? Entonces va a ser la JLX, excelente. Vamos a ser la JLX. La próxima Comic Fest vamos a tocar como boy band. Ya está dicho, ya está pactado. Con coreografía y todo. Y lo padre es que ellos dos tienen pelo largo. Entonces se va a ver muy rockero, pero combinado con, sabes, con el boy band va a ser algo divino. Prepárense próximamente para la JLX. Entonces, Lorna, tenemos 6 meses para trabajar la coreografía y la voz, ¿ok? ¿Tú crees que sí? O sea, lindísimo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. De hecho, ya, muchísimas gracias, ya, Lorna. Tenemos fecha para el Comic Fest 3, el 15 y 16 de junio. Ya está listo. En Guanajuato. Y también hay que mencionar, es muy importante, Comic Fest se llama Comic Fest porque es una fiesta donde todos compartimos la alegría. Uh-huh. Por ahí recordamos la historia del Mago de Oz, aunque no es cómics, okay, que comentan que Dorothy era la única que tenía alegría y sus tíos eran grises. Aquí en Comic Fest el que llega gris cambia de color porque la alegría te contagia. Eso. Sí, es un aplauso, señor. Creo que lo acaba de decir todo. Pues ya saben. Y además, como en los cómics de Marvel, una referencia obligada, ¿no? Al Mago de Oz. Sí, no, pero no solo eso, ¿no? Afuera eres un Black Lantern, entras y te vuelves una linterna de algún color, sin duda. Entonces, ya tenemos a la linterna azul por ahí. Sí, sí. José Miguel, ya decidí que es la linterna azul de la esperanza. Porque honestamente, él constantemente nos es el que nos apoya. Y nos dice, sí se puede. Y también Mr. X, obviamente. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por invitarme a la Comic Fest. Fue muy, muy, muy divertido. Y creo que estamos haciendo planes, ellos, para llevar la Comic Fest de gira. Ya veremos. Todavía está como que en ideas, en ver qué rollo. Pero bueno, está sonando el timbre. Es para ti, Norda, ¿no? Para nosotros. Próximamente estaremos en Querétaro también. ¿Ah, sí? Es un hecho. ¿De plano? ¿Ya es un hecho? Entonces vamos a estar en Querétaro. Entonces ya vamos a estar en León, Querétaro. Y creo que también hay 2 o 3 fechas por ahí a futuro. Entonces la Comic Fest se va de gira. Entonces prepárense, mundo. Prepárense, República Mexicana, para Carlos, yo y Moisés. No sé si sea bueno o malo, pero nomás prepárense, ¿no? De hecho, sí está bien porque, o sea, que empiecen a hacer estas convenciones o fiestas. Uh-huh. Ya alrededor de este país, pues sí. Va a estar genial. El día de hoy estamos, bueno, gracias por venir, Draco. El día de hoy estamos, pero llenos de gente. Pues ponte aquí en medio de los jóvenes y, o sabes que, si quieres, ponte acá y compartes con Alex. A ver, pues, Alex, tú como fan. Sí. Fan que va a las estas convenciones y todo eso. Sí. ¿Qué estabas diciendo, que te parece una buena idea? De hecho. A ver, pues cuéntanos un poquito. De hecho, sí, o sea, porque, o sea, este país nada más empezó con el que, TNT y ya después La Mole y, bueno, que ya venga la Comic Fest, hacer completarlos, uh-huh, o abarcar. Complementarlos, mejor dicho. Ajá. Porque tanto la TNT como la Molen, pues no salen a provincia. Tienen que salir también. De hecho, creo que lo único que sale a provincia, o lo único que está por provincia, es la Con Comics. Pero cada vez que hablo con la gente, dice, es que se debería llamar Con Manga. No. Porque no, está bien, mira, me parece perfecto, pero no digas a la gente que eres una cosa y después eres otra, ¿no? Entonces ellos dicen que van a hablar de que es de cómics y no, pues es un tianguis grande, muy grande y muy popular, uh-huh, pero de puras cosas de manga y anime. Entonces, ajá, la gente de manga y anime están felices, pero la gente que lee cómics fuera, pues no, ¿no? Pero Draco, antes de que continuemos, saluda a la gente, por favor. Hola, ¿cómo están? Me parece perfecto. Hoy estamos, tenemos casa llena y repito, sí, el día de hoy vamos a tener a nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que no pudo venir porque obviamente no ha podido dormir bien desde que nació su hijo, Ramón Humberto Espinosa. Entonces, porque ya está cañón. O sea, de hecho, yo no tengo hijos, pero al lado de mí vive una familia con dos niños y los niños lloran todo el santo día. Sí. Entonces, yo lo entiendo perfectamente. Va a venir eventualmente. Espero que venga la próxima semana, porque la próxima semana es el último programa aquí de este año, aquí en esta cabina. Me voy a ir a Mérida, me voy a ir a Cancún. Trataré de hacer lo posible por darles un programa nuevo, o al menos un podcast. Ya hablé con varias personas, va a ver si hacemos algo por Skype o lo que sea. Pero no hay garantía. Tal vez se tengan que chutar uno o dos programas. Lo siento mucho con soliloquios de Carlos Llobe Moisés, pero seamos honestos. Aunque haya 10 personas aquí, esto sigue siendo un soliloquio de Carlos Llobe Moisés. Al menos alguien te interrumpe. Ah, exacto. Hay un pequeño respiro, ¿no? De vez en cuando. Bueno, señores, creo que ya lo único que tenemos que hacer es dar rápidamente las gracias a toda la gente que nos ha ayudado. Le doy las gracias a Carmix, aquí presente, por todas sus contribuciones, a nuestro amigo Beto Calvo, a Spike, que aunque no nos ha podido contribuir nada, le damos las gracias por no más existir, porque él ahorita está en... está en Europa. Está en Europa, está en París, está dando su vuelta por allí, le damos las gracias. Obviamente a La Covacha, obviamente a Comicorp. Le tenemos que dar las gracias también a Cindy Marvel y a Píldora Atómica. Ah, sí, yo sí quisiera darles un gran saludo a Cindy Marvel y sobre todo a Píldora por esa... excelente programación musical que se aventó hace dos programas. Wow. Fue la primera vez que no tuve que adelantarle en el corte musical. Pues adivina qué, mi queridísimo Carmix. Adivina quién se le olvidó mandarme su selección musical el día de hoy. Píldora. Sí. Entonces, pues bueno. Todavía hay tiempo. Entonces, yo nomás te digo una cosa. Lorna, por favor, no empieces a... Lorna dice que quiere hacer su música. Yo sé que esta es tu estación, pero por favor no invadas mi programa también. Te queremos mucho. Sí. Y Lorna, esa es la actitud. Y Lorna literalmente más dice, no me importa. O sea, le va. Acuérdate quién es la dueña del changarro. Lorna, o sea, recuerda que pues, de alguna manera es mi programa, ¿no? ¿No? De plano no. Porque Lorna está comiendo ahorita, pero ya de plano me dijo. Silencio incómodo. Sí, no, Lorna ya dijo, no. No, es que estoy comiendo. Pero tu silencio dijo más que mil palabras. Muchísimas gracias, Lorna. Gracias a las señoritas que ellas agarran este programa y obviamente lo spamean por el planeta. Tienen a ver, tenemos aquí algo que nos está llegando. Muchas gracias, señor. Dice, ya envié. Dice, ok. Nuestro buen amigo, José Miguel, nos dice que ya envió los ganadores y los premios al Facebook mío, personal. Entonces ahorita lo voy a checar. Muchísimas gracias, José Miguel. Lo que pasa es que hay va a haber un premio por quien tomó la mejor foto de la Comic Fest, ¿no? Entonces el día de hoy, aquí en este programa, vamos a revelar eso. Al igual que también me gustaría darle las gracias a Mr. Michi Spitlick de la Quinta Dimensión por todos los cómics que nos ha regalado. Esta semana desafortunadamente no nos va a poder regalar nada porque está regresando de la Comic Fest. Llevo como 15 cajas ahí, todavía las estoy poniendo en orden. Entonces no he podido separar nada para regalar hoy, pero la próxima semana va a regalar entre 2 y 3 cómics, que va a ser un regalo especial por ser Navidad. Entonces el día de hoy yo doné algo de mi colección, que me compré doble, que es un cómic de Stars and Stripe, que me encanta porque es la historia del último caso de los Seven Soldiers of Victory, o los siete soldados de la victoria, que son, a ver, ¿alguno de ustedes los recuerda a todos? Shining Knight. Supuestamente son siete, pero en realidad son nueve. Entonces, échate a los nueve. Shining Knight. Green Arrow. Speedy. Vigilante. Vigilante, claro. ¿Quién más? El ayudante de Vigilante. ¿Cómo se llama? Stuff. Okay. ¿Cómo se llama el cómic? Stars and Stripe. Entonces Star Spangled Kid and Stripesy. Stripesy. Okay. Solo te falta uno. Que curiosamente es el primer personaje, si estoy en lo correcto, es el primer personaje entre comillas superheroico que aparece en un cómic de DC Comics. De hecho aparece en el número uno de DC Comics, o sea Detective Comics 1. Slam Bradley. No. Entonces no apareció en el número uno. Slam Bradley apareció en el número uno, pero también por ahí, en los primeros números de Detective Comics, hace su primera aparición The Crimson Avenger y Wing, que básicamente era un plagio de Shadow y de Green Hornet, ¿no? Entonces ellos nueve eran los siete soldados de la victoria, porque obviamente a los chinos no los contaban. Qué terrible eran los años 40, ¿no? No, te lo juro, no contaban a los chinos. Y después después de la crisis, Green Arrow y Speedy desaparecen de la continuidad y entonces ya empiezan a contar a Stuff y a Wing como parte de los siete soldados de la victoria. Y me encanta la aparición animada que tienen en la Liga de la Justicia Ilimitada cuando se enfrentan contra el general. Ese es uno de mis episodios favoritos. Ese episodio me encanta, es el mejor episodio. de toda esa era, ¿no? Porque todos los demás, hay unos episodios cuando se van, están con la Legión de Superhéroes en el futuro, o cuando están en la arena de superhéroes que todo el mundo se está peleando con Roulette, todo. ¿No? Ajá, uh-huh. Ese es buenísimo, sí, también. Sí, sí. Pero este episodio dice todo, porque hay un momento muy bonito donde el general, que es básicamente el Red Hulk. Ya me acuerdo de ese episodio. Es de un cruzado dorado o algo así. Ajá, es el Shining Knight. Ajá. Es el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos poner? El caballero de brillante. O de el dorado. Sí, dorado. Sí, el caballero resplandoroso o algo así. The Shining Knight. Ajá. Entonces resulta que él se pelea contra un monstruote. Sí, sí, que es un general. Uh-huh. La primera vez que hace esa aparición, el general, es en la JLA. Y después Jeff Loeb lo ve y dice, yo puedo hacer lo mismo. Entonces agarra al general Thaddeus Ross y lo convierte en Red Hulk. Que es básicamente lo mismo. Ajá. Entonces, en este gran episodio, él vence a todos los soldados de la victoria y el único que se queda contra él es este chavo. Uh-huh. Y lo está golpeando y golpeando y el niño no se rinde. Y ya cuando lo va a matar, toda la gente que estaba ahí viendo esto dice, no le vas a hacer nada a ese hombre. Porque primero nos tienes que matar a nosotros antes de que lo mates a él. Y el general Ealing dice, pero es que ellos son monstruos, los superhéroes son monstruos. Y dice la viejita, el único monstruo aquí... Eres tú. Wow. Está buena ese episodio. Excelente. Y por eso se me ocurrió, dije, pues tengo este cómic doble, porque una vez lo compré y no sé por qué lo tenía que comprar otra vez. Ese es el que voy a donar. Las preguntas saldrán a través del Twitter de este programa. Recordarás cuál es el Twitter, Alex. @ Comicmanía Radio. Efectivamente. Entonces ahí saldrán. Un aplauso para el joven que, mira, él se lo memoriza, no lo pone en favoritos. Muchas gracias, Alex. Ahí saldrán las preguntas. Las respuestas, por favor, que sean a carlosjoymoises@gmail.com. Así de fácil, así de simple. Y creo que ya dijimos todas las gracias, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya las cumplimos. Y nomás quería decir, es la Sociedad de Cómics. Creo que se llama la página de Cindy Marvel y Píldora Atómica. Y ahorita checaré si es que ella nos mandó... Es el Club del Cómic, algo así le pasa. El Club del Cómic, cierto. Aquí vamos a checar si nos mandaron su selección musical. Me imagino que no. Entonces, Lorna, pues mira, ¿qué te parece aquí en honor de que está Alex? Claro. Dijiste que tu hermana... le encanta Big Time Rush. ¿Qué te parece si ponemos una de Big Time Rush? ¿Tienes aquí? Ahí tengo las canciones de Big Time Rush. ¿Te parece? Estaría lindo, ¿no? Así como que, porque yo no conocía Big Time Rush. Viniste acá, te quejaste de la selección musical de tu hermana y dije, ¿sabes qué? Déjame checarlos, los escuché. Y qué bien cantan, en serio. Son magníficos. Sí, le quiero dar su regalo de Navidad. Ah, perfecto. Sí, pues dale su regalo de Navidad a tu hermana, dile. Sí, te mando una canción, ¿cuál quieres? Hay una que me gusta muchísimo de ellos, que se llama If I Rule the World. No, yo creo que me hace una, Dios mío, ¿por qué me hace una? Any kind of guy. Esa ya la pusimos. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál podemos poner? Ahí hay una que se llama Till I Forget About You. No, también me encanta. Yo creo que la que le gusta y que siempre la repite se llama Everything is Better With You. Creo que sí la tengo. Better With You se llama. Esa. Better With You. Esa ahí la tengo, le gusta ahí mucho. Por favor, sí. Para ella. Sí. Es familia. Sí, claro. Un aplauso. Sí, me parece muy bien. Qué bonito. Es un regalo que estoy seguro que sí iba a apreciar tu hermanita. Mi hermana, alguna vez le traté de dedicar una canción y no le gustó mucho. Le dediqué la de I Want It That Way durante su boda. Se la canté a capela. No le gustó tanto, déjame decirte. Tal vez la canción sí. ¿Y en qué estado estabas? Estaba totalmente sobrio porque yo no tomo. Pero no, o sea, ni manera de excusarte, ¿no? Sí. Está tomado, ¿no? Perdónenlo, yo ¿no? Creo que o sea, sí. No, ¿sí la encontraste, Lorna? Nada más está If I Rule the World. ¿No está ni una, no está la de Better With You? No. ¿No? ¿Ya checaste donde están con números? Porque de vez en cuando se medio confunden porque hay algunos que empiezan con números. Mero arriba. ¿No? No. Ay, qué mala onda. Pues bueno, desafortunadamente no le pudimos dedicar la canción, pero le vamos a dedicar una canción de esta. Importa. Entonces, If I Rule the World, ¿está por ahí? ¿Cuál? La de If I Rule the World. Oh, ya lo tenía. Ay, Lorna. No puede ser tan difícil. Es que la agarramos comiendo. Lorna está un poquito distraída porque está comiendo. Y creo que no había comido desde la mañanita, ¿no? Entonces está un poquito se le bajó un poquito el azúcar a la señorita. Okay, entonces no la culpen porque ella está haciendo demasiadas cosas ahorita y en serio, es gracias por participar en el programa porque como todos sabemos, Lorna detesta ser parte de Comic Manía. ¿Sí ya lo tiene? Sí, ya lo tengo. Eres divina, eres magnífica y te queremos muchísimo. Okay. Entonces lánzanos a la canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Backyard party and I break all the borders down when I shake the ground. If I ruled the world, I'd dream that loud. So everybody get up. my girl. You never have to worry about another thing, no, cause I rule the world. And you'd be right next to me running the show with the referee ruling the book out and bring down the house. If you were my girl, we'd dream out loud. So everybody get up, up, out of your seat. Kick off your shoes like you're down the beach. So jump up, up, up on the beat. Singing hey yo, hey yo. Chest, I'm the king of the hill. I as in big time rush, keeping it real. Magic carpets, girl, we go wherever. I ain't trying to run a game, I ain't trying to be clever. Girl, I will be the king and you will be the queen. Going 100 miles an hour, girl, we run in the street. And if the cops ever try to pull us over, yeah, tell them, hey, Mr. Officer, we own us. Get down the beach and jump up, up, up on the beach. Singing hey-o, hey-o, hey-o. Up, up, out of your seats. Be who you are, love is all you need. I love the streets, freaks, and wannabes. Singing hey-o, if I rule the world. Give it all to you, give it all to you. ¿Y estamos al aire? Laura, ¿sabes lo que se me... ¿Qué está sonando, ah? ¿Sabes lo que está sonando medio extraño por ahí? ¿Sabes lo que se me olvidó hacer, Lorna? Algo importantísimo que siempre, siempre, siempre hago durante las canciones que ponemos acá. No, exacto, pero no te preocupes, porque lo único que vamos a hacer ahorita es que la gente ya escuchó esta brillante canción y no la tuvimos que interrumpir con... ¿Cómo es? A ver, ¿nos podías poner la marca de agua? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a mandarlos ahorita. A ver, Lorna, ¿estás lista? Ok. Ponme la marca de agua. Tu radio. Ya estuvo, ya mandé. Ya mandé los tweets y voy ahorita a mandarles a todos exactamente a qué dirección lo tienen que hacer. Y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de estas magníficas preguntas que se me ocurrieron. Dije, ¿saben qué? No sé quién se estuvo quejando amargamente de que no todo el mundo puede participar en las trivias porque no está escuchando este programa en vivo. Y dije, ¿saben qué? Pues los tuiteré y pues ya de esa manera va a ser todo más fácil. Entonces, afortunadamente para todo el mundo, como tengo solo un cierto número de caracteres que puedo usar, las preguntas tienen que ser increíblemente, estúpidamente mucho más fáciles. Muy específicas. Exacto. No puedo en serio enloquecerme, que de hecho eso me pasó en León, que hacía preguntas tan complejas que mucha gente ya ni se atrevía a responderlas. Y la cosa es que yo para mí eran muy simples, ¿no? Alguien le dije, oye, ¿qué personaje te gusta? No, pues que Linterna Verde. Le dije, bueno, muy simple. ¿De qué sector viene Siniestro? Ay. ¡Ese fue el silencio! ¡Ese fue el silencio!, ¿no? Y yo, ¿en serio? Después dije yo, va, muy fácil. ¿Leíste Kingdom Come? Sí. ¿Quién es el papá de Ibn al-Yufash? Perdón, pues díganlo, no importa. Batman. Obviamente. Es que su nombre significa Son of the Bat o Hijo del Murciélago. Entonces dije, wow, o sea... Algo está sucediendo aquí que ya mi... Igual mi mala reputación de hacer preguntas difíciles me... Kingdom Come tiene infinidad de detalles así. Uno, y déjame decir una cosa. ¿Sí sabes que aparece ahí la hija de Superchica? No. ¿Aparece ahí la hija de Superchica y quién es el papá? Ah. ¿Quién? Brainiac 5, porque hay una chavita de pelo rubio que estás como que tiene un como bikini que en forma de S y tiene todos los poderes de Superchica. Y el papá es Brainiac 5, es obvio. De hecho, la Legión de Superhéroes. ¿No? Exacto, uh-huh. Que también tiene uno de los grandes, grandes episodios de la Liga de la Justicia Ilimitada. Es cuando se van al futuro y Brainiac 5 se enamora de Kara Sorel. Es divino. Brillante serie. ¿No, compañero? No, hay que volver a saberlos. ¿Qué bueno, es Liga de la Justicia? La Liga de la Justicia Ilimitada. Bueno, vuélvelo a leer, no pasa nada. Vuelve a ver el episodio. Pero chequen esto. Ahí les van las preguntas. No las griten, no las digan. Porque son estúpidamente fáciles, en serio. Nomás quiero que digan, ah, sí, sí, sí, sí me las sé. Nomás quiero decir, ah, sí, sí, sí me la sé y les tomaré la palabra, ¿ok? Chéquense esta primera pregunta, que es súper simple. El legado heroico de la familia Knight. Si leíste cierto cómic. Es muy simple, sí. Es súper simple, súper simple. Segunda pregunta. Wikipedia. segunda pregunta, ¿cuál es la identidad heroica de Thom Kallor? Es ridículo. Es un legionario. Por eso digo, es ridícula la pregunta. Es ridícula la pregunta. Esas nada más son para ti, para Gustavo y para. Sí, no, no quieres que se lleven los premios, ¿verdad? No, es facilísima la pregunta. Y bueno, ya para cerrar esta pregunta es tan simple que con solo haber escuchado este programa, no sé, en los últimos meses, ya sabrían la respuesta. Ya sabrán la respuesta. Chéquense esto. Chéquense lo fácil. ¿Con qué héroe tuvo una relación amorosa Stargirl? Y cuando me refiero a una relación amorosa es que como eran ambos menores de edad, pues nomás como que salían de aquí y salían allá. O sea, no hacían nada, ni una cochinada, ¿no? Entonces era, ¿con qué héroe tuvo una relación amorosa Stargirl? Facilísimo. Sí, eso sí lo has contado un par de veces. Varias veces. Entonces son súper simples las preguntas. Entonces, bueno, pues bueno, sí. Algo que me gustaría hacer, señor, lleva aquí ya media hora en este programa. ¿Qué le parece? ¿Qué se siente la experiencia Comicmanía aquí al aire? Porque ya me ha visto hacer la experiencia Carlos Joy Moisés en vivo, pero nunca al aire. ¡Qué barbaridad! Es que el señor está mostrando una foto. Comicmanía es la expresión de la alegría. Sí, muchas gracias. Ah, qué bueno. Muchas gracias, me gustó eso. Eso puede ser nuestro nuevo Logan. Porque no sé si conocen el Logan de la Comic Fest. Slogan. Slogan es ese. Así es, Logan es este. Wolverine, nuestro slogan, curiosamente, en la Comic Fest, era Comic Fest. ¿Y tú qué fest? Entonces me dio mucha risa porque eso fue creación de Mr. X. A José Miguel no le gustó, a mí se me hizo como que medio extraña, pero lo dijimos de vez en cuando. Y Mr. X creyó que le estábamos quitando la autoría. Y él dijo, un momento, esa es mía. Le dije, compañero, nadie te va a quitar la autoría de eso. Toda tuya. Es toda tuya. Pero creo que sí pegó. Porque mucha gente fue a ver cuál era el fest, ¿no? Y curiosamente, como podrán ver, el señor nos acaba de mostrar una de las fotos de cómo yo canté con la banda. Y como podrán notar, mi conocimiento es total acerca de boy bands. Y no sé cómo se visten los rockeros. Entonces creo que me vestí. Como, no sé, ¿cómo se llama? Según yo ibas disfrazado de Han Solo. De Han Solo. Yo siento que es como un Bruce Springsteen circa 1982. Ah, también, sí, le da un aire. Sí, no, los jeans rotos, la cadena. Claro, con Kevin de los Backstreet Boys. Sí, como que fue muy extraño. Aunque lo que sí estaba viendo es increíble que tanto han crecido mis bíceps, ¿no? Eso sí, estoy feliz con eso. Pero bueno, qué bueno que les está gustando. Y a ver, Draco, Alex, ¿algo que nos quieran contar antes de que el soliloquio continúe? ¿Ya vieron el tráiler de Superman? Ya lo vi. Yo no quiero. No, ah, qué okay. Barbaridad. Okay, vamos a hacer. Okay, ustedes dos, no vamos a decir spoilers. No, bueno, ajá. Entonces se van, ¿no? Ahora. Lo que no, sí les voy a decir. Inevitable, entonces. Yo ya lo vi, les voy a decir algo, ¿okay? No revela nada de la historia per se, pero revela mucho acerca de los personajes. Sí. ¿Okay? Y les voy a decir algunas cosas que no revelan nada. Hay un momentito minúsculo, ¿okay? Que aparece ahí con Mack Kent y vemos ahí donde nuestro buen amigo Clark agarra su compasión. El tono que utiliza Diane Lane para decirle a su hijo algo, ¿no? Es un tono tan de protección, tan tierno, tan lindo, que dije, sabes que sí, yo creo que ya entendimos. Hay una plática que tiene con el papá que no les voy a decir nada, sí. Pero esa plática, ese intercambio, dije yo, Kevin Costner ya regresó a actuar. Ya quiere actuar de nuevo. Ya sobrepasó Waterworld, ¿no? Sí, sí. No, hombre. Tiene dos buenas genial, películas bueno, después de Waterworld. Está bien genial esa película. ¿Te gustó Waterworld? Sí. Dios mío. No, bueno, ya se está yendo también, ¿eh? Creo que la viste cuando estabas muy chico, por eso. Es una buena idea. Mal llevada a cabo. Sí, sí, sí. Yo, a mí en serio me encantó. Y ese momentito, esa pequeña plática que tiene Jonathan Kent con Clark Kent, no te voy a decir más de eso, pero ese momento está tan lleno de diferentes maneras de interpretarlo. Como también sabes, pues no vemos la escena completa, nomás vimos como que pedacitos y un poquito del texto, entonces dije, wow. Hay un momentito cuando vemos uno de los villanos, me imagino que ya sabes quién es, pero no te voy a decir quién es, pero vimos un shot así minúsculo del villano y dije yo, wow, oye... Ya no va a ser algo acerca de cómo conseguir tierra en la tierra. Sí. No va a haber. Ya no es la estafa de bienes raíces. No, o sea, por enésimo. Planes malignos de la edad de plata. Sí, no va a haber nada de bienes raíces. Wow, qué padre, ¿no? Después, ¿qué más vi ahí que me gustó muchísimo? A ver, no sé, ¿alguna otra escena? Las naves. Están impresionantes las naves. Sí, sí, sí, pero no digamos mucho, digamos mucho. Hay un shot minúsculo sí. De Jor-El. Bastante, sí. Y dije yo, oye. Es Russell Crowe, ¿no? Y yo, Russell Crowe, o sea, otro que dijo, ¿sabes qué? Ya no me interesa ser el protagónico, puedo hacer un buen sí. Personaje secundario. Yo no quiero ser Maximus. Ah, sí, exacto, ya estuvo bien. Pero, y también un poquito de la voz ahí. Bueno, yo creo que ya hemos escuchado el trailer con la voz de Jor-El y qué padre que Russell Crowe tiene esta voz que hace que la gente tiemble, ¿no? Entonces va a ser como que un tipo de científico extraño, porque es un científico con una voz profunda y el cuerpo de Maximus. Entonces va a ser como que un poco extraño, pero no sé. Me dio muchísimas ganas. Hay un momento donde él vuela. Y dije yo, ¿cómo puede ser que en algún momento este individuo, ¿cómo se llama? Era... Brandon Routh. No. John Peters. Dijo, no quiero ver a Superman volar. Pues John Peters. ¿Quién es John Peters? El ¿cómo se llama? El productor de Batman iba a ser el productor de la película de Superman. Y decía era, que no. Era John Peters y Peter Goober. Uh-huh. Ellos produjeron la primera película y ellos hablaron con Kevin Smith para que Kevin Smith hiciera la revisión del guión. De hecho, yo ya subí el video a la página de Facebook y también está subtitulado. Y los tres puntos que le dio John Peters a Kevin Smith es: no lo quiero ver en el traje, no lo quiero ver volar y quiero que se pelee con una araña gigantesca al final. Pues solo por un punto no fue Smallville. ¿Sí? Araña gigantesca. ¿No, ¿sí sabían eso? No. Vean el video, está en la página de Facebook de... Mátenlo, sí, está loquísimo, pero imagínate, no quería ver en el traje porque dijo que el traje se veía muy homosexual. ¿Eh? Sí, y dije yo, ¿y el traje de Batman con pezones cómo se veía, no? Porque el camino al Batman con pezones empezó con Tim Burton, claro. Empezó con la película que él produjo, ¿no? De hecho, los músculos hechos marcados, hechos a látex o plástico, fueron empezados por una película que él empezó. Y se queja del traje de Superman, que Christopher Reeve hizo cosas geniales con ese traje. Y era su cuerpo. Exacto. Sí. Y el traje se ve increíble. Y acá en esta película, a pesar de los cambios que le hicieron al traje, Henry Cavill hace que el traje en serio brille. Claro. Sí, a las mujeres les va a encantar. Las contribuciones de ese tipo son puntuales. No, sí. Algo que me encanta, y creo que todos estarán de acuerdo, cuando viene a Superman, lo que siempre ayuda es una quijada muy cuadrada. Hay una toma que el tipo es pura quijada. O sea, no sé si lo aumentaron con CGI, pero es pura quijada la de Henry Cavill. Entonces dije yo, wow, sí. ¿Qué onda? Yo tengo, a ver, dos preguntas. Yo no he visto el tráiler. Okay. Sabes que no. Mi política es que no lo... No, o sea, no porque así vi The Dark Knight Rises y me sorprendí. No, estuve viendo los dos. Y lo mala que era. No, espérate. Ok, ¿sabes qué, Bernardo? Ahí sí, perdón, Bernardo. Perdón, vamos a empezar. Así nada más rapidísimo. Cuando vi recientemente los tráilers... Ya los vi, los de Dark Knight Rises, que no vi en su momento. Dije, qué porquería, me están revelando un chorro de la trama, un chorro de cosas. Sí. Que yo en el cine las disfruté terriblemente, claro, claro. ¿No? Ajá. Pero ahorita la pregunta es, ¿creen que vale la pena esta nueva revisión de Superman? Y, de hecho, ¿el traje funciona? Ambas, sí. Sí. En la base del tráiler. Y ese es solo el segundo tráiler, que no es un tráiler tan extenso como los que vimos de Dark Knight. Es un tráiler que nomás más o menos te cuenta. Bueno, pero tenemos un momentitos. Montón de tiempo para ver otros 6 tráilers. Ajá, exacto. Sí. Sin duda. Pero la cosa, ese momento cuando él vuela, dije yo, wow. Sí, potente el tipo. Wow, va a ser muy, muy poderoso. O sea, digo, han mejorado muchísimo las escenas de vuelo. Y te acordarás que en Matrix, especialmente las últimas dos, lo mejor era cuando él volaba. El agente Smith contra Neo. Ajá, sí. Lo único que valía la pena era cuando volaba, porque todo lo demás. Faltaba echar un kamehameha en ese momento. Ay, sí. Casi, casi. Pero aquí dije, ¿sabes qué? Agarraron todo esto propuesto, agarraron todo lo del Batman, Superman del 78 y lo juntaron todo para crear algo totalmente nuevo y bastante, bastante interesante. Lo único que me dio pausa fue esta niña Amy Adams como Luisa Lane. Híjole, sí, necesita pintarse el cabello, pero ya. No digas nada. te va a matar ahorita Carmen. Solo eso, spoiler, disculpe. No, lo único que tengo que decir es, olvídate de eso. La cara que pone no es la cara de una reportera que ha trabajado en una gran ciudad. Que esa cara la tenía muy, muy, muy bien marcada Margot Kidder y Dana Delaney como la voz de Luisa Lane en la caricatura de Superman. Aquí no sé, pero lo que sí tengo que decir acerca de Amy Adams es que nos ha regalado algo increíblemente fantasioso como en Encantada y algo increíblemente real como en El Boxeador o en The Fighter. ¿Cómo lo pusieron acá? El Luchador. El Luchador. Entonces, y el personaje que hace ahí es diametralmente opuesto a lo que hace en Encantada. Entonces, pues no sé. Sí. ¿Usted, señor, tiene alguna opinión acerca de esto? Porque yo estoy seguro que va a ir a ver la película con sus hijos. Sí, necesitamos una película fuerte que nos enseñe un Superman diferente. Y como lo expresaba el doctor en física cuántica que tuvimos en Comic Fest, ajá, muchas veces creemos que es increíble lo que hacen los héroes y ahora se está demostrando científicamente las cosas. Ajá. Por mencionar la capa de invisibilidad de Harry Potter, okay, resulta que sí es posible. Sí, bastante. Sí. Ah, mira eso. La transformación de la teletransportación de Mr. Spock en la Guerra de las Galaxias también. No, viaja a las estrellas. No pasa nada. La Guerra de las Galaxias, cuando están hablando y aparece la figura de los Jedi. El holograma. Es posible, el holograma. Entonces, más bien confundí el nombre. Sí, no se preocupe, pero es que, en serio, te lo voy a decir ahorita, usted no sabe, y no tiene por qué saberlo, y espero que nunca lo sepa, pero Star Trek y Star Wars están peleados a muerte, no sé por qué. De hecho, no, tampoco. Vean la película Fanboys y ahí está muy bien. Ah, bueno, sí. Sí, bastante. Sí, sí, sí, y entonces dice eso aquí al aire, bueno, nos van a venir a linchar ambos grupos, déjeme decir. Va a ser un resplandor allá afuera, ¿qué será? El insólito resplandor. Sí, no, déjeme decirle algo muy bonito, y es algo que tú deberías de ver, mi querido Bernardo, y qué lástima que no estuviste ahorita mencionando la Comic Fest. Mi buen amigo Gustavo Martínez y yo hicimos una plática, o dimos una plática de 2 horas, acerca del cómic en la pantalla grande, el cómic en el cine, y vimos varias escenas de buenas adaptaciones y de malas adaptaciones. El video todavía me sobrevive, lo voy a subir a internet, lo voy a poner en la página de Facebook de Comic Manía, que es Comic Manía Radio, para que de esa manera vean más o menos de qué hablamos. No les voy a poner toda la plática, nomás los momentitos, para que vean que también son las adaptaciones de nuestro gran amigo y genial Christopher Nolan, que hace cosas brillantes. Cállate, Bernardo, no voy a discutir contigo ahorita. No tenemos tiempo. Pero hay un momentito muy bonito en que se rescata. De hecho, empecé la plática con la escena inicial, que es la presentación de Batman en Batman del 89, que es cuando básicamente le disparan y cae como un saco de papas. Y después sí, continuamos con la escena de Batman Begins, donde Batman se presenta y destroza a como 20 villanos y nunca lo ven. Dije yo, aquí tenemos una mala adaptación y una buena adaptación. Y puse ahí como que varios momentitos de varias buenas adaptaciones. Y el mero, mero, mero final puse... Gustavo me pidió que pusiéramos el speech que da James Gordon acerca de quién es Batman para la ciudad para Ciudad Gótica. Y honestamente lo estaba viendo, y cuando él dice es un guardián, guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero oscuro, me puse a llorar. Y agarro todo el micrófono y digo, ¿cómo podrán ver? Y no pude, no, se me quebró la voz. Que sean menos. Ok, síguele. Y ya para cerrar, cierra la plática, aprovechando que Gustavo tiene como que un look de James Gordon, y yo obviamente soy idéntico a Christian Bale. Lorda, no digas nada, por favor. ¿Qué le ponen al agua? Le pedí a Gustavo que hiciéramos la escena final de Batman Begins. Y entonces Gustavo dijo... Nunca te di las gracias. Yo dije, y nunca tendrás que hacerlo. Y salí volando y la gente aplaudió. Con la misma mala voz. Ok, ya estuvo bien, Bernardo. Nadie quiere tu opinión. ¿Cuál mala voz? No discutes con él. Es casi imposible. Ya hablé con el Mago de Oz. Desafortunadamente, está un poquito atrasado su corazón, pero me va a llegar lo más pronto posible por DHL para ponérselo de inmediato. Segunda referencia al Mago de Oz. Ok, ¿alguna otra...? ¿Alguien quiere decir algo que ha leído, que ha visto, Draco? Sobre también. Dime. Superior Spider-Man. A ver. Ya dijeron que de plano no es Peter Parker, No es Peter Parker, no, y tampoco es Miguel O'Hara, ¿no? No. Hasta donde sabemos. Oh my God. Es lo que yo vi, como que la disque noticia, el rumor, el tweet. No te oyes para nada, Draco, te tienes que acercar un poquito. Sí, estaba el rumor de que era Miguel O'Hara. Pero no, Superior ya no. Spider-Man. De hecho, ¿lo desmintieron? Sí, sí. Me tuiteó el escritor, si estoy en lo correcto, o alguno de los editores, que no iba a ser Miguel O'Hara, que también puede ser un tuit falso, porque demasiada gente adivinó. Creo que me decían que en todos los dibujos de Superior Spider-Man, en las manos se veían unas garritas, y el único personaje que tenía garras. Que de hecho esto lo hicieron hace muchos. ¿Quién? También podría ser quién. Pues es que hay 20,000 clones del Hombre Araña ahí flotando. Sería malísimo. Que hay más Scarlet Spider ahorita, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, pero puede él tomar el lugar, claro. De hecho, por ahí, ¿qué más estaba diciendo? Estaba pensando algo ahorita, pero me interrumpieron el pensamiento. Ah, sí, ya recordé. Hace muchos años, con Flash, ¿ok? Hicieron exactamente lo mismo. Flash se va viajando por el tiempo y el espacio, y resulta que John Fox, el Flash del siglo XXV, yo creo, va al pasado y él toma su lugar. Entonces, creo que mucha gente pensaba que lo mismo iba a pasar con Miguel O'Hara. Y esto no viene a nada al caso, nomás quiero decir algo que se me hace muy gracioso. Ayer, en Aptas 9, fui a entrevistar a unas niñas que son las divinas de la lucha, ¿ok? Que son las niñas que van a la lucha libre, entrevistan a los luchadores y todo eso. Fue un momento excelente para mí. Desafortunadamente no me pude concentrar mucho en lo que estaba diciendo porque las niñas están preciosas. Pero traté, ¿no? Entonces, al final de eso le dije, señoritas, yo sé que nunca van a escuchar el programa, pero si algún día tienen alguna curiosidad de saber algo de cómics, y les mandé el, ¿cómo se llama? El flyer. A través de correo para que ellas puedan sintonizar el programa. Y ahorita me hice como un recuento de todo lo que hemos hablado. Y dije yo, si alguna de ellas cometió el error de sintonizar a este programa, ya no le apagó. Porque digo, ¿de qué están hablando? Superior Spider-Man. Perdón. Sí. Entonces, lo sentimos mucho. Nomás me gustaría... Fue un placer conocerlas, en serio. Me encantó conocerlas. Les mando un saludo a Nayeli, Priscila y Elisa. En serio, fue un placer conocerlas. Y si cometieron el error de escuchar este programa, lo siento mucho de que no entendieron absolutamente nada. Al menos ya las saludaste. Sí. Y lo peor de todo es que sí somos muy ñoños. Es que es el problema. Somos demasiado ñoños. De hecho, les dije, ¿han visto Big Bang Theory? Me dijeron, sí, yo soy peor. Entonces... Bueno, ya al menos estaban prevenidas. Algo más gracioso que hayan visto por ahí. Porque, ¿sabes qué? Tengo algunas preguntas. Antes que se me olvide. Bueno, de una vez tus preguntas. Porque de vez en cuando, siempre se me olvidan las preguntas que recibo en ciertos lugares. De hecho, la vez pasada tuvimos una pregunta que nos mandaron directo al correo electrónico. ¿Ok? Que fue ahorita les digo cómo se llama nuestro buen amigo que nos mandó las preguntas. Es Luis David Castro. Nos mandó varias preguntas y no contesté ni una de ellas al aire. Afortunadamente ya le mandé mis respuestas, pero básicamente ahí les va las preguntas que nos hizo. Para que todos ustedes también sepan, mencionó que le gustó muchísimo la participación de Raúl Valdés, porque él sí entiende que Batman The Dark Knight Rises es magnífica, a diferencia de otras personas que vienen aquí a molestarnos en el programa. Dice, en Secret Invasion Tigra se embarazó de Hank Pym Skrull. ¿Esto sí es cierto? ¿Y qué fue del producto? Entonces, yo ya le contesté, pero ¿alguno de ustedes sabe la respuesta a eso? De hecho, creo que yo vi la imagen y sale un niño tigrecito, un bebé y ya. Y ya creo que ya no le siguieron con... Sí, con claro. Ya está en Avengers Academy. Andaba. En Avengers Academy, Hank Pym y Tigra ya son pareja y están criando al niño porque de alguna manera, aunque él no participó activamente en la creación de este niño, es de alguna manera comparte un poquito de sus genes. Son sus genes. Y la razón, como tú mencionas, que el niño es tigrillo, es porque la sangre Skrull o la genética Skrull se da mucho para ese tipo de mutaciones. Entonces, obviamente, fue mucho más fácil para el niño, ¿no? Que ya la va a votar por Janet, ¿no? Sí, y lo peor de nuevo. Sí, es que Janet está viva. Siempre estuvo viva. ¿Qué pasó viva. Con eso? ¿Cómo es que está viva otra vez? Brian Michael Bendis. A ver, ¿lo quieres contar? No, realmente no sé. ¿No sabes? Mira, en Avengers End Times, que es lo último que está escribiendo Brian Michael Bendis. Por fin. Sí, exactamente. Descubren que hay algún problemita en el subuniverso o el microuniverso. Ajá. Entonces, los cuatro miembros de los Avengers, más el Capitán América, que estuvieron en el número uno, se hacen chiquitos para ver qué es lo que está pasando. Señor, lo siento mucho, en serio. Si estamos metiéndonos demasiado intensos con la plática. No sé si... No sé si se está divirtiendo con el programa porque estamos metiendo muy intensos, lo siento mucho. Es lo que dijimos, por eso es comic manía, o sea, sí, es manía. La palabra manía siempre la emoción de los cómics. Sí, señora, aquí desafortunadamente enfatizamos las dos palabras, cómic y manía. Y a veces en cuando subrayamos manía. Más la segunda parte. Sí, es lo siento mucho, en serio. Si no se está divirtiendo... Es importante jalar a todas las generaciones en los cómics. Muchísimas gracias. Entonces resulta que van a averiguar y se encuentran que Janet, cuando debió de explotar al número final de Secret Invasion, en vez de explotar hacia afuera, explotó, como que implotó hacia adentro. Implotó, ¿no? Sí. Exacto. Y se hizo chiquitita. Y estaba ahí, harta. Y siempre... No, fue todo un truco de los Skrulls. Porque no la querían matar, nomás querían hacer pensar a todos los héroes que había muerto para romperle la esperanza. Hablando de los Skrulls. Sí, pero es muy mala onda matar. Wow, qué mal la explicación, qué mala. Es Bendis. Gracias, Bendis. Sí, gracias. Lo bueno que hoy, más o menos como en la tardecita, más o menos a las 2, vi Los Vengadores, la buena serie que cancelaron. El Earth's Mightiest Heroes. Sí, está buenísimo. Dos excelentes temporadas y listo. Sí, pero es que va a salir Avengers Assemble. Eso no tengo nada. No, lo que pasa es que lo quieren hacer más cercano a la película. Yo y para niños, pero sí, como Nick Fury Jr. Sí, con cuota de género incluida y está Falcon. Ajá, sí. Bueno, es que si vas a meter a un personaje negro, Falcon para mí se me hace una excelente opción. Pudieron haber y pudimos usar a Luke Cage o a Rage. Entonces, créeme. Sí. Hablando de Rage, creado por... ¿Creado por? ¿Quién sabe? ¿Creado por? No. Disculpa. A ver, señores. ¿Es que Rage es un personaje tan importante? No, no, no. Señores, señores, ¿quién es el invitado de honor en la próxima mole? ¿Larry Hama? Larry Hama fue el creador. ¿Larry Hama? Bueno, no lo digas en voz alta. Pobre. Se lo voy a preguntar. No, y no, te voy a decir por qué. No, no, no. No seas gacho. No, no, no. ¿Quién da un Rage? No, no, no. Señores, señores, recuerden. Él crea a Rage, mete a Rage dentro de los Avengers y los Avengers se vuelven más urbanos. No pegó hace 20 años. ¿Qué hace Brian Michael Bendis? Mete a Luke Cage. Mete a Luke Cage y los hace más urbanos. Y pega como si fuera la idea más original del mundo. Le voy a decir, Larry, ¿cómo te sientes? Que este individuo te robó tu idea brutalmente y nadie se está quejando con él. Si vamos a golpear a Bendis, se vale. Sí, se vale. Sí, se puede. Yo creo que Larry Hama va a estar muy orgulloso de que yo sé ese dato, ¿ves? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no sé. Te puedo decir que hay muchas personas que lo podrían... Seguramente no se lo va a esperar. Gracias. Porque te puedo garantizar que mucha gente que lo podría haber entrevistado, pero me eligieron a mí, el gran Everardo Ferrer, dijo, ¿sabes qué? La única persona que sabe y tiene esos conocimientos es Carlos Joey Moisés, no otras personas que obviamente carecen de conocimiento. No, pero no hablemos de ellos. ¿Por qué hablamos incluso con un cosplay de Rage? No sería una mala idea. Desafortunadamente no sé si tengo suficiente pintura negra para cubrirme. Pero sí, sí iré cosplayado. Tal vez... de luchador Batman, que me encanta, porque no solo me gusta mucho la máscara, es una buena oportunidad para quitarme la camisa, y tú sabes que siempre aprovecho cualquier oportunidad para quitarme la camisa. De lo último que hablabas de Avispa, ¿cuánto duró muerta? Vamos a ver, Secret Invasion hasta ahorita. 2009. Ya van dos años. Tres, ¿no? ¿Tres años? ¿2009 a 2012? ¿Tres años? No importa. Sí, porque obviamente nadie termina muerto en los cómics. Por eso mucha gente se queja. No, que Profesor X, señores, por favor. Explotó Avispa enfrente de todo Nueva York. A ver, dice acá. Esto es muy buena pregunta. A ver, vamos a tener la opinión de todos ustedes. Lo han destruido y vuelto a construir una y otra vez. Para ti, ¿cuál es la ocasión más memorable en la que ha caído la Torre de los Avengers? Para mí, le dije, ¿sabes qué? La Torre de los Avengers nunca ha sido mi favorita. La mansión siempre lo ha sido. Avengers Under Siege, cuando un ejército de los Amos del Mal, liderados por Barón Zemo II, alias Helmut Zemo, el líder también de los Thunderbolts, ataca a la mansión, destruye la mansión, golpean a Jarvis, medio matan a Hércules, etcétera, etcétera, y tiran la mansión. Fue uno de los mejores momentos, escritos por Roger Stern, dibujado por John Buscema, y se me olvida quién fue el entintador. No sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra opción? Es que se ha caído tantas veces que, bueno, yo cuando empecé con los cómics fue que en Civil War, ¿ahí se cayó la torre? Pues no. No. Entonces fue en el siguiente. Ya estaba destruida. Entonces. Ya estaba destruida. De hecho, perdón. La mansión estaba destruida durante Civil War. Ajá. Y de hecho, los que están habitando la mansión más o menos un poquito antes. Los Young Avengers. Gracias, exactamente. Estaban de. Allí de colados. Porque estaba abandonada la mansión y la mansión no se reconstruye hasta New Avengers, cuando Luke Cage la compra por $1. Dios mío. Sí. Y la revendió en 5. Ah, y la vende en 5. ¿Le ganó? Y yo, ¿qué onda? O sea, negro tenía que ser. No voy a decir nada racista en lo absoluto. Ya está saliendo el cobre. No, jamás diré nada. Entonces, bueno, ahí les va otra. Dice, al mero estilo de los seis siniestros de Spider-Man, en alguna ocasión el Joker ha formado un equipo con otros enemigos de Batman. Sí, En los cómics ha sido con la Injustice Gang, que el líder obviamente siempre es Lex Luthor. En la serie animada también fue el Injustice Gang. Y curiosamente, el Crime Syndicate también, ¿no? ¿El Crime Syndicate? No. Sí, No, porque el Crime Syndicate son los villanos de Tierra 3 y Joker es el bueno. No, era otro Injustice. Aparte de Injustice Gang había otro Injustice Gang of the World, es la única que conozco. Está The Brotherhood. No es el Brotherhood, se llama The Society, liderada por Gorilla Grodd. Y obviamente en la película del 66 de Batman se une con Gatúbela, el Acertijo y el Pingüino. Sí. No tienen nombre, nomás son los villanos de Batman. Bueno, pero también luego tenía hacía equipo con la Red, con la Royal Flush Gang, ¿no? ¿Sí? Ajá, porque están basados todos en tarjetas, nice. Pero no eran un equipo, eran sus achichincles, sí. Eran sus secuaces, ¿no? Dice, para terminar, un fanboy nunca es temprano para planear sus compras navideñas. ¿Alguna sugerencia de historia clásica de X-Men? Tú que ya tienes tu wishlist. Pues mira, yo le puse obviamente los básicos, los clásicos. Dark Phoenix Saga, que es clásico de clásicos. Fall of the Mutants, que me encanta. Days of Future Past, que es, bueno, increíble. Esa. Astonishing X-Men, de Joss Whedon. Los New X-Men de Grant Morrison, que son fascinantes. Y todo lo que dibuja John Byrne, escrito por Chris Claremont. Excelente. Que lo malo es que está inconseguible, déjame decirte. He tratado de localizar esos tomos. Ahorita, hay Masterworks y hay varias versiones de esos números de Chris Claremont y John Byrne. son, pero ya están escasos, ¿eh? Wow, y es muy buena. Y lo, yo lo que les recomendaría es la de God Love Man Kills. Buenísima. Excelente historia. Y este, una que leí hace poquito que pues no es tan buena, pero es divertida, es Asgardian Wars. Ah, sí, es muy divertida. Es divertida. Es muy divertida. Un dibujo precioso, ¿eh? Y está ahí, ¿cómo se llama? Tormenta, la diosa del trueno. Ajá. Muy bonito. A ver, Bernardo. Podría recomendar Uncanny X-Force. Ah, ok. Sí, Remender. Sí. También, ¿sí? Es muy bueno. Pero si lo vas a recomendar, sabes qué tienes que decir, ¿no? Está brutal, dude. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Son las recomendaciones de Spike. Si Spike no está aquí, tenemos que siempre recordarlo con su frase tan, tan célebre. Días del futuro pasado. Es para que los ponga en contexto también para, bueno, para la película. O sea, que puedan llegar y ver feo a los demás ñoños del cine, ¿no? Ustedes no saben de qué están hablando. Sí. Muy importante, ¿cuántos números necesitó Chris Claremont y John Byrne para contar toda esta complejidad de Days of Future Past? Dos. ¿Cuántos necesitó nuestro buen amigo Brian Michael Bendis para contar House of M? Todos. Fueron ocho. Ocho. ¿No? Ocho. No, y tie-ins. Gracias. Tie-ins. Ocho más un Monster Edition de tie-ins. Dos hombres. Dos más, gracias. Yo tengo el Monster de House of M. Me gustó. ¿Te gusta? Nadie dice que sea malo, pero ¿necesitas tantos números para contar esa historia? Solo es, con mi Monster de House of M y ya. Es que hay un Monster y hay dos ómnibus. ¿De qué? De tie-ins de House of M. Uh-huh. Me parece interesante el de que Iron Man, que dicen que parece un... ¿qué? Es un mecha, parece dibujado por Pat Lee. Y en eso, si la historia tiene puntos bajos, ese es uno de los más bajos. Ah, mira. Y aquí tenemos esto. Abraham Ochoa Plancarte nos manda esto a través de nuestra página de Facebook, que como les digo, es horrible porque tengo que estar checando las preguntas de todos lados. Y ahorita eventualmente llegaremos a los de Twitter. Lo que no abrí hoy para nada fue el Messenger, y le pido una disculpa a todas las personas que se conectaron al Messenger, pero vamos a ser honestos. Ya va despedida el Messenger. Ya nadie se conecta al Messenger. De hecho, ya lo está absorbiendo. Únanse al nuevo siglo. Lo está absorbiendo, creo que Skype, y ya se va a convertir en eso, en Skype. ¿El Soho Chat? ¿Hay alguien en el Soho Chat? ¿Tenemos algunas? Ah, sí, pues mira, ¿qué te parece si contestamos lo de Abraham para que no se me olvide y nos vamos directamente contigo, mi querísima Lorna? Sí, tengo diversas preguntas. Ya que tengo poco de estar leyendo cómics, una es... Sálvate. ¿Por qué tienen muchos comentarios malos la serie de Amazing Spider-Man, Sensational Spider-Man, One More Day? ¿Alguien quiere tomar esta pregunta? One More Day. Mira, así de fácil. Imagínate que todo lo que conoces de un personaje te lo borran de un plumazo. Así de sencillo. Lo que se les ocurre es, sobre todo a Joe Quesada, es Spider-Man casado, no funciona. No se pueden hacer historias interesantes con él. Entonces vamos a separarlo de Mary Jane. Pero no podemos hacerlo de la forma tradicional de divorciarlo, porque eso se ve muy mal. Claro. Se ve mucho mejor hacer un pacto con el diablo. Claro, por supuesto. Entonces hace un pacto. La tía May sufre un atentado contra su vida. Sí. Otra vez. Por en ocasión se va a morir. Y Peter Parker hace precisamente un trato con Mephisto, que es el diablo en Marvel, y aprovechando... Pero ¿cómo hace el trato? O sea, sino de que... Ah, sí. Se vuelve infantil, o sea, no puedo vivir sin ella. Todo lo que ha crecido el personaje durante años, más mi tía. Exactamente, así de... Mira, no nos vayamos muy lejos, señor. Ahorita que lo tenemos aquí, es una persona que no está tan obsesionada con los cómics como nosotros, afortunadamente para usted. Según todas las historias que leyó de niño, o las historias que le contó su mamá, o las historias que escuchó en la iglesia, ¿qué pasa cuando llega el diablo a ofrecerte un trato? ¿Qué dices? ¡No! No, o sea, no. Todas las historias con moral que nos cuentan desde niños es eso. Si el diablo llega a ofrecerte algo, no, porque él es el dios de las mentiras. El rey de las mentiras, de hecho. Uh-huh. ¿O no? Sí. Y el hombre araña dice, está bien, me parece perfecto, ¿dónde firmo? ¿Qué es eso? Pero de hecho no lo hizo. Fue Mary Jane quien dijo sí. Pero dijo el bueno. Sí, pero que no puede vivir sin su tía. Si se dan cuenta, ven que hace todo un viaje con varias personas. Creo que se va con Doom, con Mr. Fantástico y todos esos tipos. Y nadie lo puede ayudar. Pero se me hace increíble que el señor Fantástico no lo haya ayudado, porque si bien recuerdo, fue un evento después de Civil War. Y leí uno que se llama Civil War Frontline, todo el Frontline. Y hay una parte donde quieren enjuiciar a Speedball. Ajá, sí. Lo enjuician, le disparan, y lo que hacen es llevarlo rápidamente con Reed. Con Reed, y él lo salva de un balazo. Pero no salva a la tía May. ¿Cómo es posible que no la haya salvado? En serio. Salvó a este Speedball de un balazo a quemarropa. Que es el culpable, entre comillas, de la Civil War. Sí, entre comillas. Bueno, él y su gang. Por eso digo, para no entrar en la historia tan larga. Todos los que no lo ayudan es porque Peter son causas de, naturales de, no, no, la vida. Pero quiero decir lo peor de todo. Peter David hizo esto 20 años antes, cuando matan a Marlo Chandler, o se está semi-muerta Marlo Chandler, en las páginas de Hulk. Y Rick Jones, que se lleva con todo el universo de Marvel, perdón, va con Reed Richards, va con Stephen Strange, va con todos para pedirles que por favor ayuden a Marlo. Entonces le dicen que no pueden. Y él dice, bueno, entonces, tú nunca has podido regresar de la muerte. Y dice Reed, bueno, acabo de regresar. No, pero no puedo regresar a Marlo. Va con Stephen Strange y dice, Stephen, por favor, ayúdame. Es que no se puede regresar de la muerte. ¿Cuántas veces regresaste tú? Bueno, 6, pero no importa. Y terminan, y el líder es el que finalmente la rescata. La rescata de la muerte, ¿no? Entonces, a mí lo que me da mucha risa es, primero te dicen que sí, que algunos personajes pueden morir, otros personajes no pueden morir. Lo que deberían de dejar de hacer es, si en serio quieren mostrarnos algo diferente, hubieran dejado que la tía May muera. Este gran dolor que tendría este Peter Parker haría que se separara de Mary Jane, y aunque sí, ya no sería el mismo niño de siempre, pues bueno, señores, también los niños que leían Spider-Man ya crecieron. Esa es la gran fuerza que tiene Spider-Man, que se notan sus cambios, su evolución, su avance, y de repente, no puedo contar historias con un Spider-Man casado, jamás. Pero se contaron muchas historias con un Spider-Man casado, y muy buenas. Por eso Quesada rankea muy alto en mi top 10 de villanos. Sí. Pues alguna vez nos dijo nuestro gran amigo Grant Morrison en las páginas de Animal Man, el verdadero villano de todos los cómics es el escritor, porque el que hace sufrir al héroe es el escritor. De hecho, es buenísimo cuando él va y le implora. Ah, es que es buenísimo este cómic. Si no lo han leído, les voy a matar ahorita. El número 24 de Animal Man va en Animal Man a rogarle a Grant Morrison que reviva a su familia. Y le dice Grant, pero es que, ¿cómo quieres que lo haga? Y dice, escribe que todo fue un sueño. Pero dice, es que la gente no va a aceptar eso, es tan estúpido que no sé qué. Pero por favor, es que tú mataste a mi familia, ¿qué puedo hacer sin ellos? Que no sé qué. Y ya le implora. Y al final ya se regresa a la tierra y escribe Grant. Y después de todo, solo fue un sueño. Y la última página es él abrazando a su familia. Y dije yo, ¡guau! Sí, es ridículo. Pero primero te dicen que es ridículo, después lo hacen. Entonces, así sí funciona. Pero con Peter Parker no funcionó porque... Pero hay que tener las tablas de Grant Morrison. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Ah, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, hermosísimo, sí. Un aplauso. ¿Cómo se llama? Eso viene de ¿cómo se llama esta? Es La vida es sueño, ¿no? Sí, La vida es sueño de Calderón de la Barca. Exacto. Sí. Estudié actuación, obviamente. No soy un... Parece que soy un ignorante, pero nomás es... Pretendo serlo para que me dejen cantar con Seduction of the Innocents. Y digan, no, pues no tiene sentido común. Obviamente tenía que cantar con la banda. Pero bueno... Entonces, por eso lo odiamos, porque hace cosas que no deberían de ser y es un retroceso con todas las historias del Hombre Araña. Y después dice acá, ¿por qué se le llaman los nuevos 52 y por qué 52? ¿Alguien quiere tomar esa palabra? Yo. Dice, perdón, sí, ok, adelante. Bueno, los nuevos 52 son el reinicio de la numeración del universo DC. Ajá. Y son los 52 títulos que, pues conforme vayan las ventas, hay veces que dejan números o los cancelan y meten otros y así. Siempre va a ser, bueno, van a ser 52. ¿Por qué 52? Por los de las Tierras Infinitas. Casi. Bueno, fue un desenlace, ¿no? ¿Cuántas semanas hay en un año? 52. Efectivamente. Salió un cómic llamado 52, tiempo atrás, que era semanal. No. Iba a salir uno cada semana, entonces iban a ser 52 números. Entonces les gustó como que mucho esa idea, entonces 52 se volvió como que algo, una referencia constante en el universo DC. Ajá. ¿Ya comprendes? Y son los 52, bueno, tierras paralelas que hay. Son al final de 52. Exacto. Exacto. No, y hubieran elegido un 25. Por 25 son historias malas. Sí. ¿Y este alto? Sí. Es bastante alto. Hubieron 6. Los nuevos 6. Y de los chavos de los X-Men, si según Ángel le habían cortado sus alas y después tiene unas de metal por Apocalipsis, ¿quién diablos? No puso diablos, pero vamos a decir que... ¿Quién diablos? ¿Quién carambolas le regresó sus emplumadas alas? ¿Alguien la quiere tomar? Sí, esa yo la conozco. Bueno, lo que pasa es que en algún momento en los 90s, como todos sabemos, una época muy caótica donde se empezaban tramas y luego... Te va a regañar Rob Raven. No, es cierto. O sea, yo soy fan de los X-Men, pero pues sí, pues debo admitir que como que por un tiempo anduvo como que una dirección definida y había mucha interferencia editorial. Ajá. Entonces creo que es este Scott Lobdell que de buenas a primeras, de repente Arcángel se empieza a sentir mal. Y entonces está tirado en una iglesia y de repente sus alas metálicas se caen y se revela que tiene las alas normales. Uh-huh. Sí. Y en ese momento habló con Ozymandias y dijo que... Ozymandias dijo como que palabras misteriosas de que era la voluntad de Apocalipsis etcétera, etcétera. Y lo curioso es que ahorita él puede ir de un lado para otro. Cuando está con los X-Men, tiene las alas emplumadas, y cuando está con Uncanny X-Force, para ser más brutal, dude, tiene las alas, tiene las alas metálicas, ¿no? Pero también aparte ahorita está como amnésico y... Y es que se ya, ¿no?, como que arruinar cosas muy recientes del final de la saga de Dark Angel. No hagamos eso, no hagamos eso. Creo que se va a publicar aquí entonces. Pues, pero lo que sí tenemos que hacer es decir, Raúl Eduardo Ávila Jiménez nos dice: ojalá pudieran anunciar con más anticipación sus pláticas, fechas, horarios y temas, ya que soy de Poza Rica, ver y me gustaría poder asistir y no solo ver los videos en YouTube, sobre todo cuando sean en sábado. Gracias. Bueno, ahí te va para que siempre puedas anotar en cualquiera de tus calendarios algo que es rígido y completo. Y vamos a preguntarle a Bernardo, que no ha dicho nada, afortunadamente, en este programa. ¿Ah? Nada importante, digamos. Dinos, por favor, mi querido Bernardo, ¿qué día, dónde y hora de todas y cada una de las pláticas que se dan en Fantástico? Último sábado del mes. ¿Último sábado del mes? ¿De qué hora a qué hora? Bueno, es un decir. ¿Qué hora? Conmigo siempre es un decir. Sí, es hasta que nos corran. ¿Empieza a las? Es entre 4 y 5. Entre 4 y 6. De vez en cuando es entre 4 y 7. Empieza a las 4 y termina. Cuando y termina cuando Juan nos corre. Exactamente. Esa es la parte increíble de lo que dicen de las pláticas de Joy. Uh-huh. Nos ha pasado varias pláticas en León. Que termina la plática y se salen persiguiéndole después de 6 horas. Platicando, se salen persiguiéndolo para preguntar. Es que yo es como Vicente Fernández. Y mientras la gente aplauda, él sigue comentando. De hecho, más o menos. En las pláticas que damos en Fantástico, digo damos porque varios de ustedes han participado. Bueno, creo que solo tú, ¿no? Pero han participado los demás como audiencia. Han asistido como. Bernardo también va muy seguido. Resulta, señor, que ahí, después de terminar la plática, no tenemos mucho tiempo para platicar ahí, porque sí, hay mucha gente, está yendo de un lado para otro, pero terminando nos vamos a una plaza que está muy cerca de por allá para comer, y la plática continúa. Y originalmente siempre íbamos como 3 personas, 4 personas. Es un supergrupo. Sí, somos un grupo, de hecho hicimos una plática en un restaurante, y éramos como 14, ¿no? Sí, la noche de los bus. ¿Tú participaste ahí, ¿no? No, he podido ir. Sí, los sábados ando ocupado en otras cosas. Sí, sí. Propongo que la siguiente sea en la pizzería de enfrente, la que acaban de abrir. Ah, me parece perfecto. Pero yo les digo ahorita, en serio, Raúl, no hay manera de que te equivoques. Llegas a Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas, número 835, que les mandamos un fuerte saludo. Por Metro Zapata. Por el Metro Zapata. Sí, sí. Sales de ahí, es el último sábado. Ya tiene una salida ahí directa. Sí, sí, es una salida directa. Sales y ves el letrero de Fantástico. El último sábado de todos los meses, exceptuando el diciembre. En diciembre se cancelan las pláticas porque todos nos vamos de vacaciones. Pero regresando en enero. No dudes. Y los temas son muy variados. Eso me los dan 3 semanas antes. Siempre es Batman. Sí, bueno, ¿tienes algún problema con eso? Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, obviamente, estás invitadísimo a asistir las veces que quieras. Y vamos a ver, aquí tenemos, Dios mío, sí, ahí tenemos varias preguntas. Acá dice Daniel Ortiz, dice: ¿qué onda? Soy Daniel Nicolás Ramos. ¿A qué horas van a pasar los nombres de los ganadores de León? Regresando de este próximo corte musical, Luis Javier nos dice: por favor, Joey, la próxima semana responde mi pregunta, ¿por qué Old Man Wolverine Logan ha envejecido si su factor de curación evitaría eso? Si la vas a responder, me dices para no perderme el programa. Bueno, demasiado tarde, pero bueno, ya te lo vamos a responder. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque bueno, es que según yo realmente no detiene el envejecimiento, el factor de curación de Logan, lo que solo lo retrasa. No lo detiene por completo. No lo detiene por completo, pero recordemos que él nació en el siglo XIX. Entonces, para Old Man Logan, o sea, ya pasaron, ¿qué? Tres siglos. Sí. Pues tarde o temprano tenía que verse un poquito más viejillo. De hecho, ahorita no se ve muy juvenil. No se ve como Hugh Jackman. A pesar de que Lorna compraría el cómic si se viera como Hugh Jackman. Pero no se ve como Hugh Jackman. Él ya en el cómic se ve gastadito, ¿no? Sí. Y pues obviamente en unos 20 años más. Corrido sobre terracería. A ver. Y además, después de lo que sucedió en Old Man Logan, pues se entiende un poquito por qué su rostro carga un peso, ¿no? Sí, más que vejez, es como este peso de vida, ¿no? Después de lo que hizo ahí, no te lo voy a matar. Dice Jerez González, dice: para ti, Joby, ¿cuál es el mejor número de Avengers versus X-Men con la lucha del fuego de Fénix? Yo le digo, bueno, ¿para ti cuál es? Para mí, ¿sabes qué? Tengo que decir que es la muerte del Profesor X. ¿Sí? Yo sé que para Gustavo Martínez es cuando el Hombre Araña se pelea contra los dos Fénixes, pero para mí es la muerte o el asesinato, mejor dicho, de Cíclope sobre el profesor X, porque en ese momento es cuando Cíclope comete algo que jamás en su vida alguien pensó que él cometería. Sí. Y su redención va a tener que ser ardua y difícil. Y curiosamente ha hecho que el personaje, como mencionó tu hermano, deje de ser el mismo de siempre. Sí, ya no es vainilla. Ajá, exacto. ¿Para ti cuál fue? Y bueno, para mí, personales, números buenos son el 3, el 9, 10, 11 y 12. Ok. Esos deberían ser los, creo que toda la historia, porque esos son los interesantes los para mí. Los 6 importantes. Y... sí, hay mucha paja ahí. Si me pongo más purista, más de ay no, pues el 9 nada más, porque no, porque no, sí. No hagas eso, no en este programa, por favor. Bueno, nada más el 9, pero ¿no? Para mí los que había dicho. Uh-huh. Y sí, también lo de Cíclope hizo es, muy mal. Buenísimo. Para mí definitivamente es el 6, porque ¿6? Es cuando los 5 Fénix salvan a la Tierra, bueno, empiezan a mejorar a la Tierra. Ah, ok. Y ahí es donde se ve el... Pero recuerdo que es como que suben para después caer, y mientras sí, más alto subas, más fuerte es la caída. Me gusta el 6 también. ¿El 6? ¿Y para ti? A mí el 6 y el curiosamente no el epílogo, que es en Uncanny X-Men. Ajá. Que es un número, que es la última batalla vista a través de los ojos de Cyclops como un fénix. Sí. Es buenísimo. Buenísimo. Y también consecuencias. Quieren Gillen dándole todo el sentido que no... Sí, todo el trasfondo que no le da... Bueno, que no pueden mostrar en la serie principal. También otro bueno es el consecuencias, el 5. ¡Wow! Buenísimo. Uf, no, la frase que... Ya, ¿sí podemos termina, hablar de eso? Es ¿qué era? Temido, ¿qué ha cambiado? Odiado, y pues ¿qué ha cambiado? Exacto. Temido, odiado y salvándolo al mundo. Ajá. Sí, ¿qué ha cambiado, no? Porque lo padre de los hombres X es eso. Lo que te establecen de los hombres X desde su inicio es que son los únicos héroes que serán odiados eternamente solo por existir. Que es lo mismo que le pasa a los homosexuales, a los judíos, a los comiqueros y a todas las minorías. Pues sí. Es lo brillante de los hombres X, que nadie entendió cuando salieron los hombres X originalmente en el 63, 64, por ahí. Pero afortunadamente Chris Claremont logró evidenciar esto para que la gente diga, ¿saben qué? Me están representando a mí. Toda la gente que nadie quiere son los mutantes. Entonces nosotros todos aquí, con la excepción del señor, que es una persona muy normal, y Lorna, que obviamente, o sea, es una persona increíblemente normal. Soy un mutante. No, señor. Esto que está viendo acá es una sección muy, muy clara de quiénes son los mutantes en esta mesa. Y creo que Lorna estará en total de acuerdo conmigo. Y Lorna dice, ¿por qué crees que no me gusta participar en este programa? ¿Ves? Interpreté su silencio. Dijo todo. Pero sí, claro. Si fuéramos Hugh Jackman. Olvídate. Todo el día diría Hugh. ¿Qué es la queja que dicen que como hay mutantes tan guapos y siguen siendo odiados y temidos? Pues también entre los nerds hay guapos, ¿no? No lo digo por mí, pero creo que es muy obvio. Claro. Dice Luis Smith, dice, hola a Lorna, Carlos y a todos en cabina. Primera vez que puedo oír el programa en vivo. Mi pregunta es, ¿qué pasó con el espectro de los nuevos 52? ¿Aún Crispus Allen es el es nuevamente Jim Corrigan? Que yo sepa... Buena pregunta. No lo he visto. No ha aparecido, creo que no, ¿verdad? Ha salido. ¿Hasta dónde sé? No. Creo que están empezando ahorita con ¿cómo se llama este individuo? Phantom Stranger. Y de ahí... ¿qué? Perdón. Con Judas. Judas Iscariote. Y ahí nos iremos para arriba. Dice Jerez González, gracias. ¿Dónde se pueden conseguir el número 0 de Avengers? En español no lo vas a conseguir nunca. Porque sí, el 0 de Avengers vs. X-Men. Yo sí lo tengo. ¿Sí? Y yo pero es difícil, ¿no? Muy difícil. Te podría conseguir. Decir que puede ir a un paraje ahí por Metro Cuitláhuac, afuera. Ajá. Del metro. Pues ahí he visto que tienen una buena y vasta cantidad de Avengers contra X-Men. Pero sí, el 0, olvídate. También en los Sanborns, en la tienda de los tecolotes. Gracias, gracias, Carlos, pareces novato. Ese lo paga. ¿Saben qué? Creo que estás donde yo sé los M-Comics. Recuerden que la tienda de los tecolotes no los tienen a la vista. Tienes que llegar ahí misteriosamente y pedírselo a la persona encargada de librería y agarra una llave, lo abre, te permite verlos. Sí, sí, bueno, wow. Sí, depende de la tienda, pero... Pues yo no sé. Pero yo sí hay varios... yo sé. Puedes probar en Fantástico si te gusta. En Fantástico. Esta es la posibilidad. ¿Te importa el dinero? Está fantástico. Tal vez la quinta dimensión lo tenga. Yo sé que los M-Comic, ellos me consiguieron el número 1 de Avengers contra X-Men. Entonces, obviamente, serán como las posibilidades. Lorna, o espérate un año y vas a ver que va a empezar a salir hacia todos los especuladores que se llevaron 15. Sí. Y ya está. No va a haber manera de que lo saquen. De hecho, también era trabajo de la gente irlos a cazar para hacer, bueno, si quieren algo de ejercicio, porque yo los tuve que ir a cazar. Fue una cacería impresionante. Pero y está mal. Caminé mucho. No, los fanáticos han vuelto muy flojos. Yo antes iba a los puestos de revistas, puesto por puesto, cuando estaba bien. Eso es lo que hice cuando empezó esto de Avengers. Los M-Comics lo pueden hacer como si fueran los fanáticos. Han encontrado, como lo dice Carlos, una serie de números encontrables, uh-huh, solamente contacten el sitio M-Comics, uh-huh, donde lo imposible es posible. Ah, sitios de intercambio. Señor, debe usted de trabajar para una agencia de publicidad, porque sus eslogans son uno tras otro, ¿eh? Yeah, muchas gracias. Debería de hablar muy seriamente con los chavos de Comic Fest y hacer usted el eslogan de Comic Fest, ¿eh? Porque me gustó cuál fue aquí, todo es fantasía, todo es festival, es muy bonito, muy bonito. Bueno, Lorna, a pesar de que yo grito ¡Shazam! Todo el tiempo. ¡Síguele! Bernardo. Fue Carmen. Síguele, estoy escuchando, estoy viendo, Bernardo. La sabiduría de Salomón nunca ha sido lo mío. Entonces, tenemos que irnos a nuestro segundo corte musical. ¿Podemos escoger otra de mis canciones? Claro, está bien. O podemos darle una opción a los jóvenes que están presentes de ellos escoger una canción. Claro, bueno, que si escogen algo de boy bands tendrán mi eterno agradecimiento y eso obviamente se reflejará con tal vez algún regalo de mi colección para ustedes. No sé. Entonces, no sé. No sé por qué sugieres que hagamos, Lorna. O puedes tú escoger algo, no sé. Tú como una mujer que sí tiene la sabiduría de Salomón, ¿qué harías? Pues le diría a los invitados que escogieran una canción. Ok, señores, ¿ustedes tienen alguna canción que la joven bella... Ojalá que la tenga también. Exacto, sí, no vayan a escoger algo súper, súper. Y no, Stairway to Heaven nunca, porque son como 20 horas de canción. Son como 20 horas de canción. Y menos la de Bohemian Rhapsody, porque no tenemos el tiempo. ¿No? Se nos acaba la película. La Iron Butterfly. Síguele, ¿eh? Síguele, Bernardo. A ver, algo que se les ocurra a ustedes, algo fácil, algo simple, no sé, algo de RBD, posiblemente. Woman de John Lennon. ¿Cuál? Sí, ándale. ¿Cuál? Aprovechando que Woman de John Lennon. ¿Woman? A ver, déjenme ver. John Lennon, sí. ¿Qué acaba de pasar? Falle, 32 años que falleció. Ah, bueno, ok. Vete al mundo, yo. ¿Qué? Pues, ¿qué son los Beatles? ¿Qué me interesan ellos? Es una boy band. Pues sí, de hecho es la primera boy band. Lorna, ¿sí la tienes? ¿En serio la tienes? Oye, a ver. Si tiene de Backstreet Boys. ¿Sí la tienes? Dios mío, pues bueno, señores, los dejamos con los Beatles. Siéndanse libres para... ¿Es con John Lennon? Corrección, es John Lennon en solo. Ah, bueno, los dejamos con John Lennon. Siéndanse libres para pagar la música. Y ahorita regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. We'll be right back. Perdón, ¿qué pasa? Esa canción me hizo dormir. O sea, está aburrida, Dios mío. Pero bueno, no hablemos de eso. Voy a decir algo antes de que Daniel me mate. Voy a revelar quiénes son los ganadores de los últimos premios de la Comic Fest, porque déjenme decirles. Sí, sí, tiramos la casa por la ventana. Tiraron la casa por la ventana. Yo nomás estuve ahí anunciando y jugando con la gente. Y regalaron cómics a lo bestia y regalaron un anillo de Linterna Verde. Que eso fue, en serio, eso lo tengo que decir. Tengo millones de historias de la Comic Fest. No los quiero aburrir con todas, porque obviamente muchos son me representan más que nada a mí, ¿no? Y es lo que voy a hacer, sí, voy con todas mis memorias, porque son millones. Pero eso lo tengo que decir, porque en serio los voy a enternecer a todos ustedes. Hubo un concurso de dibujo. Se metió una cantidad enorme de dibujantes de León. Uno más talentoso que el siguiente. Era imposible elegir cuál era la mejor. Y metieron cosas así con estilo manga, metieron cosas con estilo cómic. Y de hecho un chavo hizo una portada de Avengers vs. X-Men. No que la copió, se la imaginó. Pero es igualita, ¿no? Que aparece un Avenger arriba y un X-Men abajo o viceversa. Fue una portada variante. Ajá. Y arriba estaba Emma Frost y abajo estaba Thor. Y los dibujó con estilo manga. Y bien. Se precioso. ¿Y tomaste foto? No, pero Daniel tomó 20,000 fotos. Y todas las subió. Yo las pasé. Le diría que me las pase. Y al menos de esas para que todos las disfruten. Le tomo fotos a todo para que lo subamos a la página de Facebook de Comic Manía. O lo hago un moderador y luego que subo todas las pajas, por favor. Un chavo que se llama Joaquín, que fue a la primera Comic Fest y fue a esta segunda, hizo su interpretación del primer número de Hush, que es Batman dibujado por Jim Lee pateando. Ajá. Y lo hizo en grande, le quedó divino. A un chavo hizo una elfa que le quedó preciosa. Un chavito que el día anterior fue disfrazado de Ranma dibujó algo, un personaje de manga, y su uso de los negros fue magnífico. Sí, hay talento. Hay un talentazo. Un chavo llevó una Black Widow gigantesca. La gente ya se la quería comprar. En serio, no. Divino, divino, divino. Porque capturó la cara de Scarlett Johansson. Brillante. ¿Cuánto? La gente te peleaba los dibujos, o sea, más de uno. Uh-huh. Se colocaron inmediatamente que terminó el concurso. Sí, para ver si podían. Wow. Pero, un chavo llevó una Catrina que la dibujó digital. El chavo es diseñador y le quedó precioso. Hizo unas cosas divinas. Pero lo que más me enterneció fue que llega Emanuel Rojo, que es escucha de este programa. Le mandamos un fuerte saludo. Va a las pláticas que damos en Sneak Comics. También le mandamos un saludo, que el programa pasado lo hicimos en Sneak Comics. Gracias, Dorian, por abrirnos tus puertas. Y Emanuel fue y estaba cargando un dibujo. Le digo, oye, Manuel, para tener 12 años trabajas muy bien, eso es un excelente trabajo. Y dice él, no, eso no lo dibujé yo, lo dijo mi papá, pero le da pena pasar al escenario. Yo conocí al papá tiempo atrás en una de las pláticas de Sneak, y resulta que fueron a buscar a Manuel, la mamá y el papá, y le dije, señora, ¿a usted no le importa que su hijo lea cómics? Y dice ella, no, para nada, me gusta que lea algo, ¿no? Y le dije, señor, a su papá, ¿a usted no le importa que su hijo lea cómics? Ya sabe lo que dice Frederick Wortham, ¿no? Y él dice, no, para nada. Y dice su mamá dice, es que no se puede quejar porque él los leía también. Entonces empecé a hablar con el señor y me comentó que él leía cómics, los dejó de leer por 20,000 razones, y ahorita como que de alguna manera está retomando, de alguna manera superficial, por su hijo. Y su hijo lo obligó a ir a la Comic Fest para que conociera y viera pues este nuevo mundo, ¿no? Y cuando el señor dibuja, y él no quería meter su dibujo, y Emanuel lo obligó, y el niño mostró orgullosamente el dibujo del papá. Yo estaba, bueno, a punto de lágrimas. ¿Qué dibujo era? Era algo, era una mujer. Ajá. De un lado, pero del otro lado era como una mujer gato, y un detalle súper preciso, ¿no? O sea, lo que él hizo como en 2, 3, 4 horas nomás para divertirse y mostrárselo a su hijo, y su hijo le gustó tanto que lo mostró. Fue divino. Entonces yo le dije, señor, por favor, pase. Entonces ya platicamos con el señor. El señor estaba muriendo de pena, de miedo, pero la gente le aplaudió bastante, le gustó mucho el dibujo. No fue uno de los ganadores porque estaba reñidísimo el concurso, pero fue algo muy, muy, muy bonito para mí. Más adelante, cuando estábamos regalando un anillo de parte de Top Comics, que es un blog acerca de cómics, regalamos un anillo de Linterna Verde. Entonces nadie lo quería hacer con preguntas porque le tienen miedo a mis preguntas. Entonces lo hicimos. ¿Qué será? Entonces lo hicimos a través de rifas, ¿no? Que también le doy las gracias a las personas que nos ayudaron con las rifas, que son niños muy chiquitos. El primer día fue una niña que ganó el segundo lugar disfrazada de Batichica. Ahí tengo una foto, es la foto más tierna que se podrían imaginar. Una niña de como 5 o 6 años, o menos, o como 4 o 5 años. disfrazada con un trajecito rosa de Batichica, bueno, se veía lindísima, y nos ayudaba con la rifa. Y el otro día una niña que se llama Cintia y otro niño que se llama Ramses, si estoy en lo correcto, nos ayudaba con la rifa, o sea, escogiendo los papeles, ¿no? Y escogieron al ganador, y el ganador no llevaba su IFE. Y la gente decía, no, transparencia, queremos IFE. Y el chavo no tenía su IFE. Entonces, como no tenía, alguien gritó, pues que recite el juramento. Y el chavo no se sabía el juramento. Dijeron, no merece el cómic. No merece el anillo. No merece el anillo tampoco. Y entonces resulta que me dice, no, pues sóplame y lo recito. Entonces le empecé a soplar el juramento y lo estaba diciendo terrible. De hecho, cuando dice, el mal no escapará de mi vista, dijo, el mal escapará de mi vista, y me empiezo a reír. Dios mío. Lo hizo terrible, ¿no? Entonces ya cuando se bajó, le dije, ¿saben qué? No quiero que lo último que recuerden de esta, de este festival sea ese terrible y horrendo juramento de Linterna Verde. Entonces le pido a todos los Linternas Verdes que se encuentran en este cuarto, en este momento, se paren conmigo para recitar el juramento. Y pasaron seis. Yo no creí que lo iban a hacer, pero, y en serio, wow. Pasó Gabo Marvel, pasó Santiago Conecos, pasó Juan José Miguel, ya estaba ahí arriba, él pasó. Un chavo que no conozco, que fue la primera vez que fue a la convención, se fue, paró también. Luis Daniel también se paró. Ahí está, mira, es el dibujo que de Manuel, ahorita lo podrán ver más detenidamente, está precioso. Entonces resulta que se pararon todos y recitamos el juramento de la Linterna Verde. Eso está también en mi muro de Facebook. Se van a morir de la risa cuando lo vean, fue divino. Cuando ya termina la convención, porque también está en el Cacha, y Juan Luis Pescador, hicieron dos personajes, un héroe y una villana, que serán los que representarán a Comic Fest en los próximos pósters. Y obviamente, y la cosa es que yo quise que lo hicieran villana para recordar y siempre estar, tener pendiente que yo tengo también una villana en este programa, y su nombre es Píldora Atómica, o como yo la conozco, Píldora de Cianuro, porque ella es mi mortal enemiga. Entonces, obviamente, sabiendo que el Cachi iba a dibujar al héroe y se iba a basar en mí, traté de que hicieran una villana que se basara en ella. Tenemos a Relámpago y a Gorgona, y los personajes están un poco más que divinos. Sí, los vi. Dos personas con mucha suerte se ganaron estos personajes. Entonces, ya cuando estábamos desmontando todo, el señor que se ganó a Gorgona fue con toda su familia, y su hijo de como 4 o 5 años se me acerca, tiene en su dedo un anillo de Linterna Verde fosforescente, y me dice, señor, le digo, ¿qué pasó? ¿Me podría enseñar el juramento de los Linternas Verdes? ¡No! Me metió el corazón. Yo estaba, dije, maldita sea, porque nadie está aquí para grabarlo. Y le empiezo a decir el juramento, y el niño estiró su mano, igual que yo lo hago, y recitó el juramento de los Linternas Verdes. Fue la cosa más divina que jamás he visto en mi vida. Y como ese, hay momentos así, igual de enternecedores en la Comic Fest. Entonces estoy muy orgulloso. Momentos mágicos. Sí, estoy muy orgulloso de que nos fue muy, muy bien esta vez. Y que José Miguel y Mr. X quieren irnos, que nos vayamos de gira, que vayamos a Querétaro, que vayamos a más ciudades, para que tengamos más de esos momentos. Porque desafortunadamente hay muy pocos lugares donde los comiqueros nos podemos juntar y donde niños se sientan agradables para hacer ese tipo de cosas. De hecho, la niña disfrazada de Batichica ganó segundo lugar. O sea, eso le fue bastante bien. Y había gente con trajes muy bien hechos, ¿no? Y de hecho también fueron, el primer día fueron algunos chavos de manga, y el segundo día regresaron 4 de ellos, y dijeron que les gusta mucho la Comic Fest, porque en los otros lugares, en las otras convenciones que más se enfocan al manga y el anime, los tratan muy mal. Sí, porque aquí en cómics se respetan a todos. Sí, como lo dijimos, aquí se vive la alegría y no hay divisiones. O sea, es una fiesta de cómic, pero estamos abiertos a todos. No, y de hecho me dio mucha risa porque me dijeron que no, es que cuando pasamos al cosplay nos dicen que pasen ya, váyanse. Tú pasas, cotorreas con nosotros, platicas con nosotros, nos dejas hablar, hacemos una pose, hacemos nuestro... encarnamos al personaje, nos divertimos todos, pero cuando estamos allí casi nos están corriendo, nos paramos en el escenario y nos corren. Y pueden ver las fotos en Facebook, se ve la cara de la gente que está disfrutando. Sí, está disfrutando cada momento que tuvimos en el Comic Fest. Y digo qué terrible, que porque algo que jala siempre muchísima gente es el cosplay. Y es a la gente que mejor debes de tratar. De hecho, el segundo día se nos estaba acabando el tiempo y no iba a haber cosplay, y los chavos que fueron disfrazados gritaron, no va a haber cosplay. Le digo, por ustedes sí va a haber. Y los subí a los 4 y hicimos un cosplay de 4. Y hubo 3 ganadores. Fue muy, muy, muy divertido. Y curiosamente, el cuate que nunca gana nada, se llama Carlos, es mi tocayo, fue la vez pasada a la Comic Fest, y fue esta vez, y no, nunca ha ganado nada, pero ahí sigue yendo, y es ya casi como su maldición. Va a la Comic Fest, no gana nada, pero se divierte muchísimo. Pero lo intenta. Sí. Bueno, Lorna, ahora es tu momento de brillar. ¿Nos puedes decir, por favor, qué preguntas tenemos en el Soho Chat? Claro que sí, tienen muchísimas preguntas, pero antes déjame contarte que ayer estuve en un evento de Google bastante importante. Ok. Y de las cosas que más se buscaron en México, hay en la lista de películas, ajá, dos películas que tienen que ver con superhéroes. Ajá. La segunda más buscada en México fue Batman. Obviamente, obviamente. Tenía que ser, Bernardo, tenía que ser. Y la primera más buscada fue Avengers. Ah, okay. No, pues sí. Claro, pues claro, sí. Claro, porque hay gente que, o sea, no tiene buen gusto como Bernardo, pero no importa. Recordemos, bueno, que en el Comic Fest 1 tuvimos patrocinado por Cinemex. Tuvimos una sala completa en que volvimos a presentar los Avengers y hasta con explicaciones. Ah, qué bien, muy bien. La gente disfrutó el Avenger y explicamos de qué se trató un poco la película. Bueno, no yo, ¿verdad? Porque ya no se preocupe, señor. Que de cómics no sé mucho. Después de este programa ya va a ser muchísimo más de cómics de lo que jamás alguna vez quiso saber. Bueno. Pero también tenemos que recordar que hubo una proyección en la Ibero, también patrocinada por la Comic Fest. Por la Comic Fest. De Dark Knight, de Caballero de la Noche. Y les fue también bastante bien. Bastante bien, auditorio lleno. Wow, mira eso. Batman lleno, auditorio. Sí, por supuesto. Pues sí, no, y además en la Ibero. Igual, o sea, Avengers. Síguele, ¿eh? Síguele. Ya tienes... pero ganamos nosotros al final. Ya tienes la competencia. ¿Cuál? La película. Bueno, Dark Rises. Special Edition con, no, la máscara rota. No. Yo nomás conseguí ahorita, mientras tanto, la versión normal. ¿Sí llegó esa edición? En algunas la partes. ¿La máscara rota? Sí. Tú ya la tienes. La tienes en mi buen amigo Carmix. Yo también no la tengo. La tendré. ¿Qué tan hermosa está, Carmix? Hermosa. Preciosa. Sí, yo me imagino. Yo primero necesito un Blu-ray. ¿Qué? Realmente. Como al año sacan otro pack con mejores extras. Es lo que quiero hacer. Pero no van a haber extras de la película. O sea, prefiero documentales, material adicional que no has visto en las películas anteriores. Así todo es detrás de cámaras. Es lo que vamos a hacer. A ver, Lorda, entonces, ¿algo más nos ibas a decir antes que te interrumpiera horriblemente Bernardo? Ah, no. Ya vamos a empezar con las preguntas. Y el primero en hacer pregunta y comentario fue Luis David. Ajá. Y dice, saludos a todos en la mesa, junto con Nicolás, el mejor co-conductor del programa Scarmix. ¿Ah? Gracias. Eso nunca dice. Jamás vuelvas a leer eso de Luis David. Eso dice. Y bueno, o sea, junto pregunta. Con Nicolás, el mejor co-conductor. Co-conductor. Scarmix. Ahí oí Carlos. Es que yo oí Carlos. Dije, no, yo soy conductor. O sea, ¿qué onda? No, Carmix, dijo. Muchas gracias. Sin duda, Carmix es magnífico. Gracias. A diferencia de tu compañero que está a tu izquierda, que bueno, lo único que hace es molestar y molestar. Y lo peor. Sí, pero lo peor de todo es que es un médico. Él, eres mi Doctor Doom, entonces. Exactamente. Todos tenemos un grado de los supervillanos. Pero en tuyo el grado, bueno, está enorme. Bueno, y la pregunta es. ¿Existe alguna relación entre el origen de los Inhumans y los Celestiales? Sí. Señores, ¿saben cuál es? Pues los Inhumans son Kree, básicamente es una raza evolucionada de los Kree y están modificados en tecnología o algo así de Celestial, ¿no? No. Algo así es parecido. Los Celestiales crean a todas las razas de todos los planetas que jamás han existido en el universo Marvel. Entonces, obviamente, como ellos crean a los Kree, los Kree eventualmente crean a los inhumanos, ¿no? Entonces, básicamente es como se divide. De hecho, la historia o la línea directa que hay en la Tierra es: llegan los Celestiales y experimentan con los gorilas, ¿no? Con la humanidad que están haciendo, ¿no? Entonces, crean a los Eternos, crean a los Deviants y le dan la posibilidad a los seres humanos de algún día evolucionar más allá de lo que podían ser y crean a los mutantes, más o menos, no directamente, pero más o menos dan como la mutación, ¿no? Ajá, dan pie a la mutación. Y eso lo hicieron en todos los planetas. De hecho, ellos son responsables por las grandes canciones. ¿Y por qué crean eso? ¿Por qué existen superhéroes o protectores de la Tierra en la Tierra? ¿Por qué? Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Según Earth-X, dentro de todas las Tierras existe un Celestial en potencia y se alimenta de vibranium, por eso existe el vibranium en la Tierra. ¿Ok? Es como si fuera un huevo, la Tierra fuera un huevo, en medio del huevo estaría un pollito que sería un celestial, celestial bebé, uh-huh, y se alimenta de la clara, que es el vibranium, según nos dice. ¿Y de qué protege los superhéroes de la Tierra a este celestial? ¿De quién lo protegen? Galactus. De Galactus, efectivamente. Eso. Entonces, ¿lo protegen sabiendo que existe él o...? No, lo protegen por inercia. De hecho, mucha gente está en contra de que yo utilice esto como datos específicos. Porque EarthX no es canon per se. pero está tan bien hecha la explicación que se me hace una ridiculez no utilizarla. Está súper bien hecha. O sea, Jim Krueger y Alex Ross hicieron algo divino. Y creo que mejor que la del el canon, porque en el canon es vamos, regresamos, volvemos, escribimos. Sí, sí, y aquí ya lo... Entonces solamente hacen cosas porque... Y en el caso de los Kree, al igual que los Skrulls y varias otras razas que existieron antes de los seres humanos, llegaron a un punto donde ya no pueden evolucionar más. Los Kree están muy enojados por eso, porque se tienen que enfrentar contra una raza que cuando su evolución se detuvo, tenían la capacidad de transformarse en cosas diferentes. Entonces, cada vez que los Kree se pelean contra los Skrulls tienen la más grande posibilidad de ganar. Entonces, ellos querían buscar la manera de disparar su evolución de nuevo. Inventan el Terrigen Mist y empiezan a experimentar con la humanidad y con ellos mismos en Attilan. Y de ahí es donde nacen los inhumanos. Entonces, de alguna manera sí hay una línea, claro, pero no es tan directa. Que también complementando, Jonathan Hickman en Fantastic Four, sí, dice que no nada más hay unos Inhumans. Hay Inhumans de la Tierra, que son los que nosotros conocemos, pero hay cuatro razas más de Inhumans. Ajá. Algunos de ellos formados por diferentes, ya no terragénesis, sino diferentes génesis. Uh-huh. Y por eso hay Inhumans que parecen caballos, Inhumans que parecen, o sea, diferentes. Y hay cinco representantes, cinco mujeres, que son todas esposas de Black Bolt. ¿Qué les puedo decir? A ver, nos está diciendo acá nuestro amigo José Miguel, dile a Joey que ya se le olvidó decir los ganadores. No, aquí está, mira, ¿saben qué? Aparentemente yo quería dejarlo así para cerrar el programa, pero bueno, todo el mundo está muy urgido por decirlo. Y para que vean, de hecho, señor, mira, si usted puede ver, aquí está tal cual. Aquí está, lo tiene listo. Dejémoslo para el final del programa para que sea más emocionante. Yo nomás veo, es que yo he hecho este programa ya por, bueno, no, este programa es de radio por 8 años y la gente parece que soy novato. Cree que soy novato. No puedes, José Miguel, confía en mí, por favor. Así como confiaste en mí para la Comic Fest, confía en mí ahora. Lornísima, preciosa. Claro que sí. Por favor, síguenos diciendo. Y bueno, también dice Luis David, uh-huh, que pide un dueto musical entre tú y yo. Ok. Entonces, bueno, eso. ¿Qué quieres cantar? ¿Algo de algo de Timbiriche? No, ¿cómo de Timbiriche? Si no es ahora, será mañana. No, ¿qué es eso? ¿Por qué no? ¿Cómo que no te gusta Timbiriche, Lorna? No. Con eso creciste. No. Yo era un infante cuando salió, pero bueno. No, pues eso luego lo platicamos. ¿Qué quieres? No me digas que quieres algo de Cher y Sony. No, tampoco. I got you, babe. No. Dicen que me parezco mucho a Cher, pero. Tienes eso como no, el estilo. No tiene nada que ver. Tienes como el estilo, ¿no? Lorna, ándale. No. Vamos, ¿qué quieres cantar? Después lo. Dios mío, ¿todo te da pena? No me da pena. Un día te pedí que bailaras árabe, aquí no quisiste. Ahora te pido que cantes tampoco. No. Lorna. Luego mejor me pongo de acuerdo, te digo qué canción y todo. Okay, bueno, está bien, está planeadísimo. Okay. Hacemos algo de Lady Gaga y los New Kids on the Block. Tú cantas a Lady Gaga y yo canto a los New Kids on the Block. Ah, esa idea no se me hace tan mala. Ah, ¿ves? Pues la de Big Girl Now es la onda. Okay. Ahorita la podemos poner. A ver, bueno, ¿algo más? Son Lord dice, hola, soy nuevo en este programa y me gustaría saber si me pueden recomendar historias de Team Up de Spider-Man con otros personajes. Te van dos muy recientes para que las encuentres ahorita. Hay millones muy buenas, pero estas dos las tienes que comprar ahora. Avenging Spider-Man número 4, Avenging Spider-Man número 5. Primero se une con Hawkeye y después se une con el Capitán América. Muy bueno. Es dos cómics más gloriosos que jamás he visto, porque lo padre es como el Hombre Araña se identifica en diferentes maneras con esos dos personajes. En el caso de Hawkeye es el bully. Sí. Que él, con el que él siempre se topó en la escuela. Es el Flash Thompson. No se pelea con él, pero su nivel de ego es gigantesco. Hay momentitos muy bonitos donde descubrimos mucho acerca de Hawkeye, que él no deja de entrenar su con el arco y flecha. Y le dice, Spider-Man, ¿podrías dejar de hacer eso? ¿Por qué insistes en hacerlo? Y dice, estoy en un equipo con el hombre más inteligente del planeta, que tiene una armadura increíble. Estoy con un dios y estoy con el mejor soldado de todo el mundo. ¿Y qué hago yo? Lanzar flechas. Necesito entrenar todo el tiempo. Y lo más padre es que en el último momento del cómic, no te voy a decir qué pasa, Hawkeye hace algo increíble y el Hombre Araña hace algo aún más increíble, divino. Y más adelante descubrimos algo precioso en el número 5, que algo tenían muy en común el Hombre Araña y el Capitán América. Uno era un nerd de ciencia y el otro era un geek de cómics. Y ambos eran flaquitos y ambos eran bulleados y ambos tenían problemas con todo el mundo. Y el Hombre Araña lo que quiere hacer es ser el mejor amigo del Capitán América, porque ya tienen algo en común. Uh-huh. Y hay un momento divino cuando tienen que separarse y hacer diferentes equipos. El Hombre Araña le levanta la mano. ¡Yo estoy con el Capitán! ¡Yo estoy con el Capitán! ¡Yo estoy con el Capitán! Son dos de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. y qué mejor que ellos. A ver, ¿alguno de ustedes tiene también algún otro? También que vea un episodio de los Earth's Mightiest Heroes de Avengers. Después de lo de la invasión Skrull, es donde el capitán y tiene que estar escoltando a una baronesa de no sé qué rayos. Y por alguna razón, Tony Stark tiene que ir al Daily Bugle. Bueno, al Clarín. Diario del Planeta, sí. Clarín, tienes toda la razón. Al Clarín. Tienes toda la razón. A hablar con Jonah para que quite toda la mentira de que dice que el capitán era un traidor y todo eso. Y bueno, pues dice, bueno, voy a quitar eso si el capitán me da una entrevista y si Parker va contigo a tomar fotos. Casualmente van ellos dos y es muy buen episodio. ¿Algo más? También uno que no está continuado, evidentemente, que es el de Spider-Man y Batman, dibujado por Mark Bagley. Muy bien. Es buenísimo. Excelente, es buenísimo, excelente. De veras. La dicotomía entre ellos dos y en cierta forma cómo Spider-Man siempre acaba siendo el patiño de Batman. Bueno, es buenísimo. Y fácil de conseguir además. Sí, Beat lo publicó en español. Sí. No es tan bueno, pero un clásico de clásicos, Superman, el Hombre Araña. ¿También? Clásico, no es muy bueno, pero es un clásico de clásicos por el arte además. A ver, ¿algo más? ¿No? De a mí cada vez que me dicen los equipos que hace Spider-Man con otros héroes, siempre me viene la caricatura. Ajá. O sea, el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Es, según yo, varios encontramos ahí también al principio de los cómics. Mira, esta caricatura es. A mí uno de los mejores literal Marvel team-ups, que se llama, son dos. Ahí les va uno más o menos reciente, no tan reciente como del 96, 95, 96, que es cuando hace un team-up con los Thunderbolts. Muy bueno. Es buenísimo porque uno de sus enemigos, Mac 1, antes era conocido como el Beetle. No de donde era John Lennon, sino el Beetle, que es el escarabajo. El del traje morado. Exacto. Y se peleaba constantemente con el Hombre Araña, pero aquí tiene que hacer como si fuera un héroe. Y encuentra varias similitudes con el Hombre Araña y dice, al final del día no podía hacerle trampa al Hombre Araña, porque él está haciendo todo lo que a mí me gustaría haber sido. Un hombre noble. Entonces, me encanta cómo se encuentran primero como enemigos y ahora se tienen que hacer como amigos y él aprende a respetar a su antiguo némesis. Es magnífico. Algún día espero que Bernardo haga lo mismo conmigo. Lo dudo, pero bueno, esperemos. Y hay un número mucho más antiguo que es en los 80s, que es cuando Flint Marko, alias Sandman, decide volverse bueno. Y termina ayudando al Hombre Araña a pelearse contra los nuevos Enforcers. Ese número es magnífico, que es cuando descubres que el Hombre Araña sí sabe perdonar, ¿no? Y porque el arenero lo mata varias veces, por poco lo mata varias veces. Y aquí es divino. ¿Alguna otra pregunta más, Lorna? Faltan muchas. ¿En serio? Sí. Empiece a guardarlas de una vez, entonces. Okay. Bueno, para el Happy podcast de la próxima semana. Happy dice, saludos a todos en la cabina, en especial para Lorna y claro. Joy. Gracias. Bueno, yo creo que porque sabe que estoy en el chat. No pasa nada. ¿Cuáles serían las mejores historias de Iron Man o cuáles recomiendas? Wow, son muy pocas, ¿eh? Yo te digo, para mí la mejor es Extremis. Extremis es muy buena, escrita por Warren Ellis, dibujada por Eddie Granoff. Buenísima historia y la base, por cierto, de la siguiente película de Iron Man. Para mí tendría que ser Armor Wars 1 y 2. Sí. El primero se me olvida quién lo escribe, pero es bastante divertido. Bob Layton es el dibujante. Bob Layton y David Michelinie de seguro, bastante divertida, que es cuando descubre que villanos están utilizando su tecnología y tiene que tratar de quitarse, entonces empieza a pelear contra todos, bastante divertido. Termina ahí, empieza la primera vez que se pelea con el Capitán América fue ahí. Y Armor Wars 2 es cuando un tipo empieza a tomar control de su cuerpo. Que esos son para mí los mejores y obviamente el clásico de clásicos, Demon in a Bottle. Bernardo, ¿algo? Ya dijiste las tres que tiene. Pues yo no sé. A mí me gusta Armor Wars la 1. ¿Sabes lo que tengo que decir de esto? Es lo más triste de Iron Man. Que tiene una excelentísima película. Y estoy seguro que la 3 también va a ser bastante buena. La 2 no me gustó tanto. Está Avengers, me gusta mucho él ahí. Pero ha tenido muy buenos cómics excelentes. Sí. A diferencia del Hombre Araña, que ha tenido más. ¿Alguno de ustedes? Yo diría uno, ayúdenme con el título. Es entre Dark Reign, donde tiene toda esta base de datos de los superhéroes y se tiene que ir. Disassembled, ¿no? No. Iron Man. Ganó un Eisner. Tiene portadas de varios colores, morado. Después de animación, ¿no? Most Wanted, ¿no? Most Wanted. Fue el como tercer arco que tuvo Matt Fraction en el título de Invincible Iron Man. Tiene que ir borrando la información. Eso me encantó también. En general, el título de Matt Fraction no ha sido bueno. De repente se ha perdido mucho. Yo creo lo que le afectó mucho es que se enfocó en... Se metió mucho con los eventos. Y los eventos lo fueron deteniendo, desgraciadamente. Como pero, a todos. Sí, pero en general la historia, si la leemos de corrido, es muy buena. ¿Lorna? Claro que sí. Y también tenemos a Javier Saurio. Hola, Javier Saurio. Sí, aquí anda escuchando. Y pregunta si saben ¿Cómo va a estar la publicación de los nuevos títulos de otras editoriales en México? De antemano, gracias. Pues yo creo que tendré más información. Bueno, tendré más información de Bruguera después del domingo, porque voy a estar ahí con el editor y aunque mucha gente ya ha hablado muy mal de mí, haré lo posible por dar una buena impresión para que él me cuente algunas cosas. Trataré de entrevistarlo y ya sabrán ustedes más. Según yo, ya salió Irredeemable, pero no vi bien sale la el 17. Noticia. Ah, ok. Bueno, ya está. Ya existe en físico, pero... Ah. Pero creo que en algunas tiendas ya, en algunas tiendas de cómics, que ese fue el mensaje que salió en su Facebook, okay, ya iba a estar disponible, pero dijeron así, no en Fantástico ni Comic Castle, sino en otras tiendas. Mira, dice, eso. ¿Por qué? Porque no la pidieron seguramente. O eso, algo así es lo que quisieron dar a entender. Sí, vale y en pena. Locales cerrados va a estar disponible la de los tecolotes y en la del pelícano. en esas va a estar disponible a partir del día lunes. No, no compren la de pelícano porque ahí siempre los maltratan los cómics. Ya sabemos el precio entonces. $30. ¿Dos números? Un número. Un solo número. No, te voy a decir una cosa. ¿Vale la pena? ¿Con lo ven en inglés? Vale la pena. No compren los nuevos 52, compren Irredeemable e Incorruptible. Y tan bueno como es. Yo ya leí de todas formas. Dios mío. Yo le paré hasta el 4, yo no quise leer el 5. Pero sigo con Batman y Superman. Sí, Batman es muy bueno y obviamente Green Lantern es la onda. Sí, también con eso. Rise of the Third Army está. Aquaman. Oh, fantástico. Aquaman. Bueno, olvídate. ¿Algo más? Me gusta Wonder Woman por alguna extraña razón. Me recuerda a China. Bueno, mira, yo no sé si Wonder Woman está bueno. No les voy a decir algo que va a definir mucho a nuestro buen amigo Draco. Participó en la trivia de Humberto Ramos, fue uno de los perdedores, pero ganaste como uno, no ganaste el primero y segundo, tercer lugar, cuarto, quinto lugar. Y le di para escoger de tres pósters. Tenía la opción de dos pósters de El Hombre Araña y uno de X-Force. ¿Cuál creen que escogió? Okay. Lorna, ¿qué más tenemos? A ver, por acá tengo... Ay, ya se me trabó aquí la computadora. No pasa nada. Un segundo, ya. Okay. Eduardo Rivas tiene un buen de preguntas. ¿En serio? Así es. Bueno, contestemos algunas de ellas. Ok. Que se puedan. Bueno, primero nos saluda a todos y dice, ¿cuáles han sido las identidades de Clint Barton aparte de Hawkeye? Yo sé. A ver, dilas. Pues la primordial fue es Ojo de Halcón, se hizo pasar también por Goliath. Ajá. Ronin. Ajá. Y... por una vez fue el Capitán América. Sí, sí, sí. ¿Y? Se te olvida una muy importante. No, espérame, pues ahí voy, espérame. No. Ya se me olvidó. se puso un traje con falda, sin pantalón, solo la falda, como un traje más cirquero. Ajá. Y se quitó la máscara y por 10 segundos fue el arquero dorado. Okay. Gracias. Okay, y ese sería el todas, pero dijiste todas. Sí. Dijiste todas. A mí mi favorito, aunque no lo crean, es Goliath. Y de hecho un día planeo hacer... cuando lo empezaste a leer, ¿no? ¡No! No. A mis 25 años sería imposible, pero yo sí aprendo acerca de la historia de los cómics. A mí me gusta más como Ojo de Halcón. Lo respeto mucho. Sí, sí, yo lo adoro, pero me gusta mucho como Goliath porque me encanta el traje. De hecho un día planeo tener un cosplay así. Todo el torso está desnudo, Lorna. Entonces, ¿algo más? Sí, la segunda pregunta de Eduardo... es cuáles son sus dibujantes favoritos, o sea, de cada uno. Ok, bueno, vamos a ir muy rápido. Les voy a decir, si tuviera que escoger, tendría que ser obviamente George Pérez, Alan Davis y John Byrne. Ah, Walt Simonson también. Yo te diría John Cassidy. Ajá. Y no lo conoces seguramente, Ryan Otley, que es el dibujante de Invincible. Ok, ok. George Pérez y los Romita. Uh-huh. No, Draco, no. Estamos yendo rápido, Draco. ¿Qué sigue? Ya, yo dijo. Pues ¿sabes qué? Algo que me gustó mucho que dijiste cuando te quedaste con el póster de X-Force, dijiste, pues mira, para mal o para bien, en los 90s fueron íconos. A ver. Para mí, Humberto Ramos, Frank Cho, uh-huh, y creo que se llama Silvestri o algo así. Mark Silvestri. ¿Usted, señor, ha visto algo que le llame la atención? ¿Alguna portada? ¿Yo Quesada? ¿Qué? Era muy bueno. Tenía muy buen arte. Qué lástima que ahorita ya es más editor que dibujante, pero en su momento... ¿y su trabajo con los negros? Sí. En Daredevil. Bueno. Daredevil era muy sí. Bueno. Oh, no, precioso, sí. Precioso. A ver. Ya que lo mencionas, Jeff Scott Campbell y Jim Lee. Ah. Ok. Está bien, ¿no? De hecho, ¿verdad? Hablando de Jim Lee, yo una vez estaba leyendo algo que se llamaba The Little League. Ajá. Sobre los personajes de DC, pero en chiquitos, ¿no? Y hay una parte donde Batman salvan a una viejita. Batman, Superman y la Linterna Verde. Están viendo una viejita y para el día siguiente ven en el periódico que les dicen que son niños. Y dicen, no, ya somos hombres. Y para el otro día siguiente cambian de traje con los trajes de Jim Lee con las rayas. Y entonces llegan con Flash y dicen, oh, ah, están padres sus trajes. Yo también quiero un traje así. Sí. Y agarra un crayón y se pinta raya. Sí, de hecho, nuestro buen amigo Skywaco nos mostró esa última escena, pero yo no entendí el chiste porque no sabía que era un todo el contexto, sí, como que me sacó un poquito de onda. Pero ya nos contó la historia, igualito que nos acabas de contar ahorita, Skywaco, de que el único que no estaba ahí cuando se cambian de trajes es Flash. Entonces él quería tener sus rayitas también. Sí, también por todas partes. Con un crayón se pintó las rayitas. Pero lo que más me encantó que hizo Skywaco, además de ayudarme mucho en la Comic Fest, cuando sacó el Waco Pad y hicimos algunas interacciones ahí, le mando un fuerte saludo. Me mostró una imagen que tuiteó o puso en su Facebook Eric Larsen, que agarró el dibujo de Jim Lee en la primera aparición de Superman en la Liga de la Justicia. Ajá. Y lo arregló para que se vea como el Superman clásico. Y puso, uno de estos personajes se ve como Superman y el otro no. Se le puso los calzones. Le puso los calzones, le abrió el, ¿cómo se llama? El cuello. Ese cuellito, ¿no? Acaba de volver a ganar mi respeto, Robert. Sí, lo hizo Larsen, yo me desmayo. Y la cosa es que tú ves el dibujo. No, voy a trabajar en DC. No, es que tú ves el dibujo y está precioso. Es que Como dibuja Jim Lee, es magnífico. No, o sea, pero lo retocó Eric Larsen. Nada, nomás, Eric Larsen quitó las cosas que no son de Superman, pero dejó el rostro, dejó la pose, dejó los músculos. Nomás le quitó las rayitas por todas partes, y le puso los calzones, le abrió el cuello y todo eso. Para mí las rayitas no son tan malos. El cuello y es lo único que me molesta. Y la falta de calzones. No, así está bien, sin calzones. No, a mí me gusta. Ey, con calzones por fuera, por favor. Yo es una larga historia, no tenemos tiempo ahorita para entrar, pero eso nos define como superhéroes. ¿Lorda? Bueno, aquí Eduardo hace una pregunta, pero dice que es un spoiler. ¿La hago o no la hago? Si es, ¿sabes qué? Mejor guárdala. Ok. Por favor, te lo ruego. Y no es por, no es por mí, es por Carmix. Sí, el segundo mejor locutor después de Nicolás. Okay. No lo dije yo. Ok. Entonces, ahorita Eduardo Rivas, no creas que no lo vamos a leer. En este momento lo estoy copiando. Ajá. Y pegando en un blogcito de notas al aire para que no digan que no lo hago. Sí, porque es que es triste. Es que me gustaría leer el spoiler antes, ¿no? Entonces, porque sí, no queremos. Porque yo no tengo la menor idea. Tal vez sea de otra cosa, ¿no? Sí, pero es que también Lorna, ¿cómo va a saber? Sería. No quiero darle más trabajo, en serio. Porque mientras menos sepa ella de cómics, mejor para su bienestar personal. Sí. Ok. Lo único que tiene que saber es que Hugh Jackman se ve muy bien como Wolverine. La estaremos viendo a verlo. Ah, claro. Y Superman, y bueno, ok. Son Lord dice, con lo que dicen de Hank Pym, Tigra y Wasp, ¿Pym ser polígamo? Así lo escribió. No sería polígamo. Él estaba casado con Janet Van Dyne, se divorció de Janet Van Dyne y ahorita está saliendo de manera como que amigos con derechos o novios con Tigra, porque Janet lo negó. Dijo, ya no quiero estar contigo porque eres muy, ¿cómo se llama?, deprimente y bipolar, ¿no? Pero Tigra dice, hey, yo soy una gata, ¿cuál es el problema? Entonces, pero ahorita ya ella, como estuvo tan lejos de Hank por tanto tiempo, Janet quiere regresar con Hank. Entonces ahorita él va a tener que tomar la decisión, el amor de su vida o su nuevo amor, y madre de su, entre comillas, hijo. Entonces, es la misma decisión que tuvo que tomar a Cíclope tiempo atrás en X-Factor. Heroicamente. La madre de su hijo, Madeline Pryor, o el amor de su vida. Que al final era lo mismo. Sí, y a mí lo que me encantó que hace Cyclops, dice, con permiso, mi amor, que sigas muy bien, cuida al niño. Tengo que ir a Nueva York por asuntos. Sí, no, se fue, pero ni lo dudó ni 10 segundos. Y Madeline Pryor, ¡ey! Me voy a volver mala. El niño ese era Cable, ¿no? Sí. Ajá. El niño se vuelve Cable y la mamá, o sea, Madeline Pryor, se vuelve la Goblin Queen. Muchísimas gracias. Se tiene mucha suerte Cyclops en que Cable no haya crecido como un niño resentido. Strife. Gracias, Draco. Sí, bueno, eso lo dijiste todo. Sí, porque recuerda que Strife es un clon de Cable con todos sus poderes. Entonces, tal vez y sin nada de su, ¿cómo se llama? Porque también fue un niño muy consentido en Strife, a diferencia de Cable. Nada más fue criado por Apocalypse, entonces. Y para ser el sucesor de Apocalypse. Sí, básicamente era el primer Damian Wayne. Sí. ¿Algo más, Lorna? Sí. Nico Alexander dice: es la tercera vez que escucho el programa. Fue muy bueno el de hace 15 días con Raúl, el dibujante de Marvel. Ah, sí, me claro. Mucho. ¿Podrían decirme el color? A ver, lo voy a redactar yo. ¿Podrían decirme de qué color era el cabello del profesor X antes de la calvicie? Porque nunca lo vi en castaño. El cómic. ¿Era castaño? Sí. Era castaño. Ve la película X-Men First Class. Pero no, olvídate de la película en el cómic. Porque él lo pierde desde muy chavito. Desde los 13 años empieza a perder el cabello. Pero en la película está muy buena. Ah, quítame esta cosa. Parece que voy a quedar calvo. No, no. Si te raparas. Le dice, sería mejor hacerlo el contacto de cerebro. Si te rapamos el cabello. Él dice, no me toques el cabello. No toques el cabello. Sí, él supuestamente en los cómics empieza a perder el cabello desde los 13 años cuando se presentan sus superpoderes. Ah, okay. Pero supuestamente su medio hermano es Kane Marco. Okay. ¿Y es castaño? Él es castaño. Puede ser que por ahí. O sea, no, pero creo que es pelirrojo. Es adoptado, ¿no? Él es pelirrojo. No tiene relación. No, sí, nomás es mi hermano por. El papá se casó con la mamá, ¿no? Es castaño. Sí, sí. Es castaño. Sí, sí. O sea que no es negro y sé que no es rubio. Porque además, recuerden que su hijo tiene pelo negro. Porque también la mamá tiene pelo negro. Gabriel Heller. Sí, sí, sí. No, no sería rubio. A ver, ¿algo más? Ferguson dice: hola, Joy. Una cosita. Imagínese el nivel de manía, señor. Me están preguntando el color del cabello de un personaje que ha sido calvo. No, y el problema es que si no se respondía, no se iba a dormir alguien. Sí. Hoy iba a estar así en Wikipedia. ¿Qué opina de eso, señor? O sea, el nivel de locura. Ya lo dijimos hace rato, ¿no? O sea, hoy en 6 horas de plática, termina la plática y lo van persiguiendo hasta por la calle. Okay. Oye, espérame, que me quedó una duda. Uno hace lo Espera, posible. Espera, hace una aportación Luis David. A ver. Y dice, ay, me acaba de entrar otra ventana. No, es bueno. Dice, sobre el cabello de Xavier, en algunos flashbacks de la niñez, lo ponen rubio a castaño claro. Y en uno de los arcos de los 90s, sí, dibujados por Romita Jr., ajá, el profesor recuerda su etapa con Amelia Boyd. Sí, sí, sí. Y en esa, entonces, él se había dejado crecer la barba y el bigote. Ajá. Y Bucelato la colorea rubia. Fue alrededor de Uncanny 300 o 310. ¿Y si estaba rubio? Draco, ¿tú que le dices sus números? Sí, es que sí me acordaba de eso. ¿Rubio? Pues, está muy raro. Es el yo coloreado, castaño, yo digo claro. Que es un error de coloreado, pero... Sí, es castaño. En la película, básate en la película. Sí, no, es que olvídate de eso, es que si fuera claro, entonces... ¿Cómo sería que porque si un hombre con pelo rubio y una mujer con pelo se unen, el niño puede salir... ¿Clases de biología? Ajá, puede salir como que castaño, es lo más obvio. Teoría de Mendel. Sí, teoría de... Claro, de exacto. Sí, porque entonces... Pero si el hombre es castaño claro o oscuro y la mamá tiene pelo negro, el niño tendría pelo negro. No dudo que se lo hayan podido colorear, sí, pero pues eran los tiempos en que coloreado por computadora la onda y querían así como... Sí, como que rubio no... Yo no les aseguro que voy a llegar a mi casa a checar ese número y... Checa eso y por favor, ponnos tus conclusiones y fotos, por favor. facebook.com/comicmaniaradio. ¿Lorda? Ok. Por acá nos dice... Bueno, saludos para todos y quiero saber qué tan cierto es el rumor sobre la segunda parte de Old Man Logan. Gracias y mucho éxito. Estaría bueno. Sigue siendo un rumor y honestamente no es necesario, pero termina tan bien. Ojalá que yo quiero ver más. Sí. Yo quiero ver más. Pero yo quiero ver más. No, digo, no, termina perfecto. Mira, acuérdate de Dark Knight y Dark Knight Returns y Dark Knight Strikes Back. Uf, o sea, ahí. Ouch. Sí. Eso lo di todo. Quiero Returns. Ni por watch. Es que sí. Ni por watch. Sí, no, sí. Continuaciones. Hay muy pocas historias que son muy bien contadas y viene una secuela y mejora. Por decir, Batman Begins tiene Dark Knight, pero no siempre sucede eso. Y... Dark Knight tiene Dark Knight Rises. Gracias, gracias. Cállate. No, Bernardo, nadie te preguntó. Tercera parte. Pero Old Man Logan termina tan perfecto. Está tan bien hecho. Es tan divino. Bueno, no nos vayamos lejos. Mismo escritor. Kikas, que tan malo como es tolerable. Kikas 2 es para matar a alguien. O sea, es para matar a alguien. Pues, gracias. A mí me encantó el dibujo, yo lo tengo. Ah, sí. Pero compañero. De madurez, precioso también. Sí, sí, pero una cosa es el dibujo, otra cosa es la historia. Estamos ahorita hablando de historia. Porque el dibujo de McNiven va a ser divino, pero la historia uno nunca sabe. ¿Lorna? Sí. Daniel Stark dice: hola a todos. En el Comic Fest me compré un Batman Spider-Man. Y por lo que leí, Spider-Man conoce a Batman, así como Carnage al Joker. Ajá. La pregunta es: ¿eso sí pasa o solamente fue un crossover comercial? No, es un crossover. Es totalmente una historia imaginaria, comercial puramente, por puro entretenimiento. Sí, nuestro buen amigo Alan Moore, pero que, no todo que lo pongo al mismo nivel que Salvador de la Barca. Tan simple como esto. Es una historia, pero todos lo son. Exacto. Entonces pues sí, efectivamente no es parte del canon, no es parte de la continuidad, pero es una historia bastante bien contada, muy, muy, muy divertida. David Michelin. Uh-huh. Y cuando buscan la unión entre Batman y Superman y Carnage y Joker, divino. A ver, Lorna. Sí, seguimos. Y gracias por asistir a la Comic Fest. Ex-Spider 2099. Ajá. Saludos a todos, voy llegando. Quiero agradecerles por este programa. Gracias. Porque hace que mi semana sea más pasajera. Ah, gracias, gracias. Wow. Luego, Santiago y, con pero probablemente a lo que le pongo atención es a los twitters negativos. Sí, en serio. Santiago con Ecos te pregunta: Joey, ¿qué tal está el tomo de las balas ardientes? Superman, Strain Bullets. ¡Oh! Speeding Bullets. Es genial, es divino, es fantástico, es precioso. Básicamente se trata de esto. La nave de Superman, en vez de caer en Kansas, cae en la ciudad gótica, en el jardín de los Wayne. Ya. Oh. Y Superman crece para ser... ¿Batman? Efectivamente. Es increíble. Les va a encantar, les va a encantar. ¿Algo más? Sí. Aquí alguien, yo creo que es nuevo, Juan Manuel Hernández, dice: ¡Ay, al fin encontré el Soho Chat! Uh-huh. Te pregunta, ¿Spider-Man está chido? Eso sí. Que... sí, es el mejor de todos. Está chido. No todos los cómics están chidos. Y te pero pidió, el personaje te pidió no. Una canción. I want it that way. Compañero, ¿la quieres versión karaoke, a capela o la quieres cantada por los Backstreet Boys? No, esa es la siguiente. No, con eso terminamos, con eso cerramos. Es la última canción del día de hoy. Porque íbamos a cantar la de I want it that way en la Comic Fest, pero se nos sacó el tiempo. Bueno, al menos eso es por lo que nos dijo Mr. X. Puede ser que tenía otros planes en mente. Cuando dijo, yo ya terminó tu tiempo, ya terminó el tiempo. Bueno, Oscar Alejandro manda saludos a todos. También José Luis, Diego Rangel, Gueras González. Bueno, no sé si así, o Gueras González, Gueras González. Luis Ya Storm. MD, Son Lord también, Gabo también manda saludos, es que aparté los saludos por un lado, y MD también, y después Juan Carlos dice: Seduction of the Innocent, increíble banda, lástima que solamente fue toquín. Él, Juan Carlos, obviamente es el guitarrista, pero ¿quién dice que va a ser un toquín? Va a haber una Comic Fest 3, compañero, vamos a preparar algo. La gente sigue preguntando sobre la qué pasó con eso, tiene que tener continuidad. Me parece, mira, sabes que ya tenemos algunas canciones. ¿Qué te parece si para la próxima Comic Fest cambiamos un poquito y en vez de cantar, no sé, Everybody, canto la de Shape of My Heart, ¿no? En vez de cantar la de Baby, canto la de As Long As You Love Me. Y ustedes escogen otras canciones y pues ya vemos qué rollo. E incluso de camino para acá veníamos oyendo yo y yo en el radio la canción de la banda. Y déjame decirte, sonamos increíbles. How long. Se las dejo para cuando subamos el video. A ver, vamos a seguirle loco. Y por acá también... te pregunta, bueno, te dice Juan Manuel, me refiero a donde salen los dos hombres araña. Ah, malísimo. Ah, Spider-Man. Spider-Man. Yo la quiero comprar. Spider-Man, ¿no te gustó? Me gustó el primer número. Es muy bueno. Cuando escribe todo lo que es Peter Parker. Sí. En el momento parece Memín Pinguín, digo, perdón, Miles Morales. Sí, últimamente. Sí. Sí, digo, el personaje no me acaba de gustar, pero es buena, ¿eh? O sea, la verdad es que sí. El amor que le tiene Bendis a Spider-Man ahí sí se ve. O sea, la verdad es que se ve increíble los diálogos, las situaciones de un Peter encontrándose con una historia donde él ya no está. Es muy, muy buena. A mí sí me gusta. A ver, ¿saben qué? Mira, son las 7:41 y acabo de recordar que tenemos que anunciar los ganadores del cómic de Stars and Stripes número 9. Entonces, y los ganadores del Comic Fest. ¿Cuántos tenemos por ahí? En el Soho Chat leímos todas las preguntas ya. Ah, perfecto. Guardé la del spoiler para que... Ah, perfecto. Que ¿me la pasas Eduardo ahorita? Entonces me voy a desconectar. Desconéctate, por favor, para que no tengamos más cosas. Y entonces vamos a leer ahorita. Redoble, por favor. Los ganadores de Comic Fest Mex. Hubo... las palabras de José Miguel, voy a tratar de interpretarlo porque él es Phil Summers. Entonces voy a darle la linterna azul, obviamente. Vamos a darle, de decirlo con dignidad y no como lo diría yo. Hubo dos ganadores: Daniel Ortiz Romoc, Arturo García Sánchez. Un aplauso para ellos. ¡Bravo! Dice: no pudo elegir alguna, hay muchas fotos. Entonces Daniel Ortiz ganó primer lugar por subir 120 fotos. Ganó una playera de Comic Fest patrocinada por Comic Game México y The Top Comic, un gafete, un cómic Justice League número 1 por Televisa y un cómic de Pescador, que José Luis Pescador, que fue uno de los invitados en la Comic Fest. Arturo García Sánchez se lleva un gafete de recuerdo, un cómic de la JLA número 1, Televisa, y un cómic de Pescador, de Juan Luis Pescador. Un saludo, un aplauso para esos muchachos. 120 fotos. Continúen participando porque esto no ha acabado. Dice, fotos de este evento están en el perfil de Comic Fest, que es www.facebook.com/ComicFest México. Dice, no, lo siento, es www.facebook.com/ComicFest Mex. Que fue muy bonito porque fuimos, tanto José Miguel como yo, fuimos a hacer una entrevista de periódico y la señorita pudo poner, sin ni un solo problema, Carlos, Joe y Moisés. Pero a la hora de poner José Miguel Andreu, puso José Andrés Andreu. O sea, bueno. Okay. No le falla el Joey, pero le falla el Miguel. Andrés. O sea, no entendí eso. Pero bueno, acá Daniel Ortiz Romoc, que es el ganador, dice... vamos a ver, dice, por favor, que sea yo. Está desde hace 3 días me está molestando que él quiere ser el ganador. Y ya ganaste, compañero, un aplauso para ti. También subí la foto de los dos. Oye, ¿qué dijeron tus amigos para entrar a la Comic Fest 3 en León? ¿Sí o no? Porque quiero ser parte de la Comic Fest. Wow, mira, hay gente que quiere ser parte de la Fest. Pues señor, ¿sabes qué? Yo no sé ustedes, pero él puede ser el fotógrafo oficial. Él puede ser el Peter Parker del evento. Porque es lo que nos... Porque usted estaba tomando muchísimas fotos, pero a veces... 4,000 fotos. Pero de vez en cuando usted está parado haciendo una cosa u otra. Entonces puede estar haciendo unas cosas ustedes, checando la puerta para que nadie entre así ilegalmente, a pesar que solo son 10 pesos. Hay gente que se quería colar y el señor está ahí para detenerlos inmediatamente. Pero podemos tener como una entrevista, un fotógrafo oficial. Harry Parker, platiquen. Sí. Pues, ¿por qué no? Vamos a ver, ponte de acuerdo a través de Comic Fest Mex. Sí. Escribe a Comic Fest y ahí te van a contestar tanto. Linternas como Mr. X. Exactamente. Godloss en Memo dice: salud, hola Joey, aquí escuchándote a ti, a la Bella Lorda. Nada más para dar una recomendación: Avengers Arena número 1 es muy bueno, altamente recomendable. No tengo tiempo de leerlo. Y aquí Robert González fue el que me mostró el trailer de Superman. Estuvimos platicando, nos gustó a ambos. Dice: hey, deberían poner el audio del trailer. Ah, de Man of Steel, sabes que ese va a ser, sería todo un rollo, pero a ver si lo busco la manera de hacerlo la próxima semana. Y para los ganadores de Stars and Stripes, solo hubo 2 personas que compitieron. Qué tristeza. Es que las preguntas son facilísimas, no sé de qué estás hablando. Oscar Ortega, a ver, pone. A ver, él contestó a las 6:17. El legado de Starman fue pasado de padre a hijo. Ok, me parece perfecto. Sí, fue el legado de Starman, me parece un aplauso. Dice. La pregunta número 2 acerca de quién es Tom Calor. Dice Starboy o Starman. Muy bien, contesta correctamente. Y uno de los romances que más me gustó de la PSA, escrito por David Goyer y por James Robinson y por Jeff Jones, fue efectivamente Stargirl o Star Spangled Kid. Billy Batson. Efectivamente, estuvo saliendo con Billy Batson, Captain Marvel, ahora ya conocido como Shazam. Un aplauso, Oscar Ortega. Llevan 2 semanas que ganas. Él ganó la semana pasada el cómic que estábamos regalando. ¿Cuál fue? Fue el de la adaptación de Batman Returns. Uh-huh. Y está feliz porque ya finalmente le ganó a los chavos de León, porque los chavos de León estaban arrasando. Sí. Rogue Raven ganó 2. Me ganó. Sí, Rogue Raven es... No, pues se trata de X-Men. Rogue sí. Raven, no juegues con ella. No. ¿Usted ya la conoció, señor? Sí. Es impresionante esto que dice de los chavos de León. Hacen preguntas que uno se queda... Uh-huh. Anonadado con las respuestas que dan y todavía se ponen nerviosos cuando tienen que decir 7 nombres raros de una. Sí, de un sí. Personaje. Y es lo curioso. Contestan y sudan y se emocionan y todo, ¿no? Pero sí. De vez en cuando hago mis trivias y hago que la gente sude. Pero bueno, aquí Gerardo contestó y. ¡Wow! Contestó bastante mal. Entonces no voy a leerlo porque este programa nunca se trata de humillar a nadie excepto a Bernardo Soto. Entonces, obviamente, no voy a decir absolutamente nada a Gerardo. No ganaste, pero muchísimas gracias por participar. Y no voy a leer tus respuestas y te lo voy a mostrar ahorita a Carmix. Carmix va a estar de acuerdo que es correcto, okay, sí. Que mejor no las leemos. Pero muchísimas gracias por participar. Es grandioso que estés con nosotros. Oscar Ortega, por sus ganas, un aplauso para ti. En serio, muchísimas gracias. Pues gracias. A ver, Daniel Ortiz nos dice, vamos a ver, papá. Dice, sí, puedo ser parte de la comida. ¿Cuándo puedo ir por mis... Los amo. Ok. Está okay. Muy contento. Ya te digo, lo único que tienes que hacer es contacta, por favor, a Comic Fest Mex. Y ahí, en Linterna Azul. Linterna Azul. Le voy a mostrar una foto de Linterna Azul para que lo digo con orgullo. Uh-huh. Hacia su hijo, cuando me refiero que es Saint Walker, es el santo caminante, ¿no? Es para que vea usted. Y obviamente Mr. X te contestarán y ya podrán ver qué rollo. Dice Kenji Roman, que de hecho Kenji Roman estuvo ahí en la Comic Fest, él se ganó un pase gratis y me dice al final, ¿te puedo tomar una foto para mi hermana? Y yo, ¿perdón? sí, es que mi hermana siempre ve tus las pláticas que haces en Fantástico y dice que estás guapísimo. Le digo, bueno, tu hermana tiene excelente gusto. Entonces, hijo. Estamos así de que estén en una mesa firmando autógrafos. Firmando autógrafos con Carlos. Y ahí lo vamos a perder totalmente. No, para. Obviamente me tomé la foto y me dijo, y dijo la leña que está muy agradecida de la foto. Y le digo, pues muchísimas gracias. Y dile, Kenji, a tu hermana que no se pierda el video. Yo cantando con Shadow Oxygen of the Innocent, que les va a gustar bastante. Dice acá, ¿cómo le hago para participar en el Soho Chat? Bueno, ahorita ya cerramos el Soho Chat, Kenji, porque se nos está acabando el tiempo. Pero lo único que tienes que hacer es entrar a la página de internet turradioonline.com.mx y así de simple y así de fácil es. Y vamos a ver si leo rápidamente ahorita algunas cosas que tengamos en Twitter. A Gabo Marvel. Bueno, de entrada me voy a dar las gracias a Alien Guy Comic, que es unos cuates que tienen su cómic de Alien and Guy, basado en León, Guanajuato. Es un webcómic. Estuvieron en la Comic Fest, no como invitados, nomás como chavos que fueron ahí a participar, a ver, a tener la experiencia. Ahí me comuniqué con ellos, les pasé el dato del programa y les dije que a ver si un día organizábamos algo de una entrevista con Skype. No me he puesto de acuerdo con ellos en 6 meses, pero espero poder hacerlo pronto, porque han escuchado el programa, les gusta el programa, y cuando yo mando este programa al aire, varias personas retuitean, como incluyendo Amla a Red, y ellos retuiteando. Y digo, pues muchísimas gracias a todos a los creadores de Alien and Guy. Es muy importante que retuiteen para que podamos transmitir la alegría del cómic a personas, porque esto tiene que crecer, el cómic está creciendo. La única forma de crecer es conociendo el cómic. Exacto. Bueno, muchas gracias. Señor, usted, sus palabras son magníficas. ¿Qué manera? O sea, yo no entiendo cómo es que Gustavo todavía dice, dejen de decir ese tipo de cosas a Joby, porque se la va a subir a la cabeza. Como podrán notar, sigo siendo tan humilde como siempre. Y tampoco egocéntrico, porque yo jamás he sido. Gabo Marvel, que saludos, Joby. Gran fin de semana en León, Guanajuato. Y te saludos también al papá de Migue, eso es pequeña también. No le dimos gracias a su señora esposa hacerme de comer los 2 días, porque la señora, como sabe que estoy a dieta, dijo, Joby, no te ocupes, yo me voy a encargar de tu comida. Y el primer día me hizo ceviche de pescado y el segundo día me hizo ceviche de atún. Muchísimas, señora Carmen, muchísimas gracias. El segundo día era bacalao. Era bacalao, estaba delicioso, ¿eh? Estaba delicioso. Yo quedé en serio enamorado con cómo cocina la señora. Y siempre que voy me hace algo de pescado. Ahorita seguramente nos está escuchando. Ah, que un saludo, un fuerte saludo. Qué buena madre, buena esposa y qué buena amiga, en serio. Porque en serio la consideramos una gran amiga. A mí me cae muy bien su esposa. En serio, se desvive para hacerme de comer, etcétera, etcétera. Y se lo agradezco siempre, siempre, siempre. De hecho, ella me habló un día antes. Me dice, Joby, ¿qué vas a comer mañana para que sepa qué hacerte? Le digo, señora, no. Le digo, señora, lo que sea. Dice, lo que sea de su voluntad, señora. Dice, no, quiero hacer algo especial para ti porque quiero que estés delgado y guapo para tu cantada. Le dije, señora, muchísimas gracias. Entonces, sí, se lo agradezco mucho porque el bíceps creció solo por ella, solo por ella. Y Gabo Marvel fue uno de los que recitó el himno de linterna conmigo. Dice, Mr. Gustavo de la Quinta Dimensión, si estás escuchando el programa, dame asilo el viernes para no gastar en hotel por lo de la mole. Viene para la mole por primera vez. Lorna está aquí cotorreando con alguien. Aquí también está cotorreando. Waco dice, insisto, la buena selección musical indica que no ha comenzado con mi manía radio. Después pone, saludos a Comic Manía Radio, Lordnix y tu radio online. De hecho, el Waco tomó una foto mía cantando, la tuiteó y puso, ese incómodo momento cuando descubres que Carlos Joey Moisés es un dios del rock en Guanajuato. Ok. Sí, según yo. Así de veras, ¿eh? Sky Waco es la onda. Pero no estamos perdiendo la escena de Comiquera en León, ¿eh? Ahí no eres Carlos Joey Moisés, ahí eres alguien más. Sí, ahí soy Carlos Springsteen. Ahí es algo más, no alguien más, algo más. Ahí soy Joey Springsteen. O sea, acá Comic Corp dice, en estos momentos Comic Manía Radio por tu radio online, muchísimas gracias. Obviamente dice que ya colocaron el podcast pasado, pero lo colocarán esta semana también. Dice Lorna, invitó a alguien a escuchar Comic Manía Radio. Acá Juan Valente Román dice, ¿qué novedades tiene? No sabe Superior Spider-Man, lo cubrimos al inicio, no sabemos absolutamente nada, todo lo que queríamos saber es mentira. Solo lee Joey, mira acá, Juan Valente, Joey le encantó tu foto a mi hermana y me pidió que le dijera que te ama, salud. Ok. Pues ¿sabes qué? La telenovela se sigue escribiendo. Le mandamos un gran abrazo y un fuerte beso a tu hermana. ¡Mua! Ahí estás ahí, es todo para ti. ¿Ves? Lorna lo hace, yo también lo puedo hacer, ¿ves? Yo también tengo ya un... ¿A quién? ¿A mi hermana? A la hermana de Juan Valente Román. Okay. ¡Relájate! A tu hermana le mandamos un Big Time Rush. Respira. A Juan Valente me pidió que... Brincó, Luis, golpear así. ¿Te puedes relajar? Juan Valente me dijo que le encantó la foto a su hermana. No, estoy tranquilo. Y me pidió que dijera que yo la... Y me pidió que dijera porque que no es Ana. Sí. Además me dijo, su hermana me dice a mí que me ama y yo le mandé un beso. Su hermana respira. Está bien. Sí, estoy respirando. Alex, o sea, es para mi hermana. Ya está a punto de, solo porque estaba el señor aquí entre tú y yo, no me mataste en ese momento. Peligro, peligro, peligro. Sí, exacto. Respira, respira. Nomás le mandamos Big Time Rush a tu hermana, sí, es todo. Le quiero, le quiero ya. Este casi no es protector del joven, ¿no? Este, respira, respira. Es como North Star y Aurora, no sé. Ojalá que no. Bueno, se enciende. Sunny Jaina, te late. Okay, es como Sunny Jaina. Dice, Joey, espero escuchar el debut de Seduction of the Innocents y pronto tendremos el video. Roberto González dice, hey, la música de trailer de Man of Steel es Elijah, Liza, Gerard y Patrick Cassidy. A ver si la ponen en el fondo. Bueno, un día lo haremos. Okay. Alien and Guy dice, especialmente divertido el programa de hoy. Excelente. Desde Monterrey, donde tristemente las convenciones solo son de anime. Sí, entonces, me imagino que él estaba de pasada en León la vez pasada y por eso es que nos conocimos. Pero ¿sabes qué? Le puedo decir a nuestro buen amigo Slim Summers y a Mr. X que nos vayamos a Monterrey. ¿Por qué no? Linterna Azul tiene posibilidades de hacerlo en Monterrey. Muy bien. ¿Hay posibilidades? Hay posibilidades. De allá es mi esposa, toda vamos su familia. Todos. Entonces, ya tenemos el soporte, ¿no? Entonces, mira eso. Que lo considere. Dice, y de repente hay creativos en Monterrey. Hay bastantes. Rock Raven dice que mañana es su examen recepcional de la licenciatura. ¿Cómo ves? Pues veo que muy bien. Espero que la pases muy bien. Mucho suerte. Ella es enfermera. Mi queridísimo Bernardo, si se me olvidó tu nombre, no sé por qué. Sé porque nunca pienso en ti. Bueno, ella es enfermera. Tú eres doctor. No había chance de que le des trabajo aquí para que se mude para acá. De hecho, hay una carencia de enfermeras. ¿Eh? ¿Ah, sí? Necesitamos una nueva chica con comicmanía. Porque Lorna, en serio, lo hace regañadientes. O sea, tiene una excelente voz, sabe usar muy bien el chat, pero cada vez que tiene que hablar de cómics, en serio, se pone muy mal. ¿Perdimos a Carlita? Sí, no, que bueno, con lo que está comiendo esa niña, en serio, no me sorprende. ¿Eh? No tienes idea cómo traga esa mujer, en serio. Sí, y se ve muy linda, se ve delgada y todo eso, pero no sé, o sea... Tiene un metabolismo muy bueno. Pues sí, pero yo la he visto tragar y ¡guau! ¡Qué miedo! Crecimiento. Pues ha de ser eso. Pues le damos alguna parte de ella siempre está en crecimiento, como podemos notar aquí los que hemos participado con ella en el programa. Pero no vamos a hablar de eso porque tiene novio. Entonces, un fuerte saludo a Rogue Raven, en serio. Gracias por las pancartas. De decir, Joey, eres único. Amo las boy bands, en serio. Muchas gracias. Y dice acá dice Daniel Ortiz Romo, dice, ¿cuándo y dónde recojo las cosas? Dímelo, por favor. Compañero, si yo lo supiera. Pero yo, a pesar de que me asumo el rol de que soy parte de la Comic Fest Mex, no soy. Yo nomás voy ahí a decir mis tonterías. Por eso, entra a Comic Fest Mex, ahí te van a dar una respuesta, Mr. X o Linterna Azul. Carla Torres dice... Maldito desgraciado. Saludos, Carlita. Y pone cara de enojada. ¿Qué? Estoy diciendo que comes mucho. No es mi culpa, es la verdad, en serio. Te queremos muchísimo, nena, pero en serio. Va a llegar un momento en que tu mismo metabolismo va a decir, ya no puedo más. Pero ¿sabes qué? Lo que sí te digo ahorita, mi queridísima Carla, es... Tenemos 404 likes. Estás a 96. Estás a 96 de contarnos... De contar esa historia. I kissed a girl and I liked it. Entonces, aquí tenemos mensajes de Alexander Tyler que dice: hay un rumor de que Superior Spider-Man es el Doctor Octopus. ¿Es cierto? ¿Alguien que tenga algo que decir? Sí, tal vez. ¿Es posible? Es posible, sí, wow. Lo va a hacer, híjole. Me va a romper el corazón. Sí, pues a todos, ¿eh? Dice. Acá dice. No viste una. Arruina en su la niñez de todos. Una foto, un fan le pone: mi mamá me compró unos Legos. De Spider-Man y de Doctor Octopus, creo que van así al revés. Ponen la cara de Spider-Man en Octopus y en Octopus en Spider-Man. Está bueno. Geras González dice: mi nombre se dice como Geras González, es como Geras. Ok, algo así, me parece perfecto. Dice: en las preguntas acabo de empezar como lector de cómic y pues aún no sé. De preguntas, uno de los que están junto a ti dijo que Wikipedia, si los busqué ahí. ¿Cuál? No sé, más o menos, pero... Las preguntas de la trivia. Ah, sí, de las preguntas de la trivia, que creo que quería participar, pero no sabía cómo hacerlo, entonces pues, que quería checar por Wikipedia. Sí, todas las preguntas que hice las podías ubicar fácilmente en Wikipedia. Y a ver, nuestro buen amigo José Miguel nos manda aquí un mensaje y dice: dile que si podría mandarle saludos a Jean. Jean Grey, obviamente, es su novia, porque obviamente él es Slim Summers. Entonces tiene a Jean Grey. Y a mí lo que me encanta es que su novia no se llama Frost, entonces. No lee cómics. Y sin embargo, fue parte de la Comic Fest. Estuvo ayudando a su novio todo el tiempo. Fue divino. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Deberías de ver una foto de Jean Grey para que veas que cuando te lo decimos en elogio. Y le digo: Lino, por favor, pásame un cómic donde aparezca Jean Grey. ¿Y sabes qué me pasa? El Dark Phoenix Saga, donde tiene ojos de loca. Bueno. Y dice la novia de Slim Summers: oye, ¿pero qué es esto? O sea, no soy una loca. Le digo: no, nena, deja que te explique. Lino, golpe. A pesar de que seas parte de la JLX, en serio, estás muy mal. O sea, agarro y le expliqué. Ella sí, eventualmente tiene sus poderes, queda loca, pero ella se deja morir, o se suicida, mejor dicho, por el amor de un hombre, por el amor de Scott. Exacto. El amor hace que ella se suicide antes de destrozar el universo completo, incluyendo al hombre que ama. Entonces ella, cuando escuchó eso, dije: ay, qué lindo. Y dije: pues, ¿ves? O sea, no, nunca te... ¿Cómo bajar la información? Sí, yo, Lino. Sí, hay que dar las cosas bien. Bueno, señores, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que ir. Y ahora que Carlita está muy enojada conmigo con lo que acabo de decir. Sí, la queremos y Lorna te quiere volver a ver. Y déjame decirte una cosa. A Carlita, que okay, muy bien. Y nomás déjame decirte que ya se nos acabaron al menos todos los flyers que tú me diste. Todos se fueron en León. Toda la gente quería sus flyers. Entonces esperemos que tengamos nuevos escuches aquí en Comic Manía. Señores, todas las preguntas que no pude contestar, lo siento muchísimo. Todas serán guardadas y serán contestadas eventualmente. Me gustaría dar las gracias a mi buen amigo Carmix. Un aplauso para él. Muchas gracias. Para Bernardo Soto, el aplauso es opcional. Draco, que nos cayó así de sorpresa, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Alex Barmori, espero que hayas disfrutado tu segunda aparición aquí. Claro. Y no te enojes, escucha las cosas que digo y después te enojes. No, pues estás a punto de matarme. Señor, gracias por estar aquí por primera vez en Comic Manía Radio. Espero que no se haya aburrido demasiado, espero que... No, Comic Manía transmitiendo alegría. Ah, eso. ¡Qué un aplauso, señor! Cada eslogan, en serio. Ya van cinco. Sí, sí. Y un abrazo y un fuerte beso a la bellísima Lorna por todo lo que hace por este programa. Lorna, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿nos puedes decir más o menos en qué momento este programa tendrá su repetición el día de hoy? Ok, muy bien. Este programa se va a repetir. Tengo que finalizar el conteo, pero aproximadamente a las 9:15. 9:15 se va a repetir el programa. Muchísimas gracias. ¿Tienes lista la de I Want It That Way para el joven que nos la pidió? Ay, no. Ay, qué lástima que se te olvidó eso, Lorna. Qué curioso que eso se te olvidó, ¿eh? ¿Mm? Pues bueno, si no les gustó la selección musical el día de hoy, no es mi culpa. Ya no cabe, son las 8. Todo fue culpa de Píldora Atómica, que no nos mandó su selección musical. Señores, próxima semana es el último programa en vivo aquí desde la cabina de tu radio online. Ese va a ser el día 19, lo que significa que el día 21 todos nos morimos. Entonces, va a ser el programa de Comic Manía. Va a ser el programa de Comic Manía de Radio del fin del mundo. Entonces, cualquier pregunta acerca del fin del mundo o del apocalipsis o cualquier cosa que tenga que ver con buen tema. Está muy bueno ese tema. Nuestro tema va a ser el apocalipsis en general, el Ragnarok, las guerras tales. Entonces ese va a ser el tema del 19, espero que sigan con nosotros. Si van a viajar en carretera, viajen el 20 o el 22, porque el 21 le tagaré el fin del mundo. Entonces yo por eso el día 20 voy a viajar para estar junto a mi familia, y cuando me muera estar junto a mi familia, y de hecho junto a mi batichica, que es mi sobrina. Que van a ser en marzo, espero poder conocerle, que nos muéramos todos. Pero puedo decir, yo soy mitad maya, entonces sí creo las predicciones. Entonces nos vemos el 19, señores, y nos decimos adiós, por si nos morimos todos. Sí. Nos vemos la próxima aquí en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a todos, un aplauso para todos ustedes. Nos vemos, adiós.